Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Gormaz, no es Cartago, no es Calatrava y tampoco es Toledo. Pero de todos los sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de castillos legendarios. O bueno, fortificaciones, complejos defensivos, legendarios. Bueno, veremos por qué razones hay de distintos tipos, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito su razón de ser y por qué se sitúan en ciertos sitios y no en otros, aunque algunos ya los podemos tener en mente porque son muy visuales, ¿no? Y bueno, pues para hablar de esto tenemos aquí a Rodrigo, arroba Rodericus barra baja Rex. ¿Qué tal, Rodri? Buenas, aquí estamos, una vez más. La temporada está siendo muy prolífica para mí. Sí, sí, ¿verdad? Bueno. Temporada extraña, ya lo sabréis. Genial tenerte aquí para hablar de castillos. ¿En algún castillo hemos estado? En fin. Sí, sí. Uno que es visita obligada cuando vas a Japón. Desde luego que sí. Bueno, pues contamos también con Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo andamos por aquí? Bueno, ya sé que Alex lo podéis encontrar en Twitter como @alejandrohdzlun. Bueno, Alex, nada, hoy nos toca fortificaciones, castillos, bueno, estas cosas que, por cierto, perduran bastante. Es súper simpático y es una de las principales atracciones turísticas de cualquier sitio al que viajamos, ¿verdad? Es sí, que es muy divertido ver cómo se defendía la gente. Pero una de sus preocupaciones principales, lógicamente. Sí, sí, están hechas para durar, no cabe duda, no cabe duda, desde luego. Bueno, pues también tenemos aquí a David, arroba David Nagan en Twitter. ¿Qué tal, David? Pues nada, aquí una vez más, esta vez cogemos el caballo, cogemos la espada y nos vamos a gritar a los muros de los castillos. Sí, la verdad es que es un programa un tanto raro, pero en el fondo, bueno, es un programa que antes o después lo teníamos que hacer, porque bueno, sí, hacemos muchos sitios asedios legendarios y ahí es cuando tratamos quizás, pues no, a veces no tratamos ni castillo, que es como hablamos de ciudades y cosas estas, pero hay castillos que a lo mejor no han sufrido un asedio, pero su historia es súper interesante además, aunque sea por su mera construcción o diseño, ¿no? Exactamente, o sea, un castillo es prácticamente una parte del territorio muy importante en algunas regiones, porque lo configura completamente, hace que esa zona sea importante, que tenga una zona estratégica, y es muchas veces lo que hace que la historia pase por ahí. O sea, el castillo, sí, sí, por ejemplo, en España es importantísimo. Sí, además es un símbolo de poder, además ahora ya es un símbolo de la propia ciudad. ¿Cuántas ciudades o pueblos tienen un castillo que es el castillo es el símbolo de ese lugar? Clarísimamente, vamos. Totalmente, además es muy común. Yo muchas veces lo veo cuando un niño pequeño aquí en España, tú le dices, pinta un pueblo, siempre te va a pintar un pueblecito con su iglesia y luego en el monte un castillo, los restos de una torre, lo que él conozca. Efectivamente. A lo mejor en otros lugares no es así, pero en España desde luego es muy probable. Sí, sí, es parte de nuestro paisaje cultural, de hecho. Bueno, al punto que bueno, uno de los reinos se llama Castilla. O sea, más claro que eso, o sea, Castilla está clarísimo. Sí, sí, es que además en la historia de España ha sido muy, muy importante el castillo, porque en la Edad Media, al contrario de otras regiones de Europa, que hombre, bueno, no vamos a decir que no tengan castillos porque tienen muchísimo, Europa está plagada de fortificaciones, pero en lo que es la península ibérica fue un combate total, digamos que a lo largo del tiempo en distintas regiones fueron las que sostuvieron esa frontera entre el mundo árabe y el mundo cristiano, y claro, el castillo en España no es un castillo a lo mejor, digamos, prototípico europeo, ese castillo digamos más señorial, ese castillo residencia del noble, es más el castillo roquedo, el castillo de defensa, ese castillo donde pequeñas guarniciones estaban aisladas y de pronto se encontraba en la primera línea pues para parar las incursiones del contrario, ¿no? Es otro tipo de castillo, que es un castillo que cuando pierde su uso acaba siendo abandonado y acaba en ruinas, y por eso esa imagen no tan icónica de las ruinas del castillo en lo alto de las colinas, de los pueblos. Sí, y bueno, es que al final, pues lo que es la península ibérica y luego la zona ahí, pues eso de Bulgaria, Rumanía, Hungría, toda esa zona, pues fueron fronteras entre choque entre dos culturas, básicamente. Y bueno, aquí estuvieron 8 siglos ahí dándose palos, literalmente. O sea, pero a cara de perro. Por mucho que hubiera acuerdos y cosas de estas, pero vamos, están acostumbrados a darse leña. Sí, sí, pero es que todavía más. Porque... Pero unos y otros, ¿eh? Porque, claro, aquí parece que hablamos de los castillos que son de los cristianos. No, no, no. O sea, eran de unos y pasaban a manos de otros y viceversa. Vamos. Y no solo de los cristianos, porque vamos a ver regiones donde las líneas... Porque los castillos, un castillo solo no hace nada. Los castillos suelen formar parte de líneas defensivas pues de distinto nivel. O sea, pues hay atalayas, hay castillos roquedos, hay grandes fortificaciones de defensa. Pero estas líneas no solo estaban, digamos, entre la España cristiana y la España musulmana, sino entre los propios reinos cristianos y los propios reinos de taifas. Efectivamente. ¿Sabes? Porque nos encontramos un paisaje de fortificaciones en España muy complicado y claro que a lo largo del tiempo cambia, porque esos castillos cambiaron de dueño, cambiaron de reino, entonces iban desarrollándose, iban cambiando el sistema defensivo hacia un lado, hacia otro. O sea, es bastante interesante. Bueno, hacemos una pequeña aproximación, ¿no? Sí, y ya no entramos, bueno, sí entramos porque hay un caso de conjunto defensivo, ¿no? En plan de, bueno, a veces no es solamente un castillo o un recinto amurallado, es no, un conjunto en grupo de defensas, ¿no? Que, bueno, en el caso de los castillos está más compacto en algunos de los casos, ¿no? Pero en el caso de ciudades, como vamos a ver en algún caso, bueno, pues se prepara una defensa conjunta global, ¿no? Y que siempre uno tiene en mente, por lo menos yo, siempre pienso en Cartagena e Indias, un conjunto defensivo que forma de parte de un plan global de defensa, ¿no? Pero iremos al mundo antiguo y veremos uno de los casos. Aunque, ojo, que nos gustaría tratarlo con mucha profundidad, pero bueno, en principio vamos a tratarlo brevemente para que veáis el caso y bueno, vamos a... Por cierto, que... Hombre, de los que... ¿Cuántos castillos hay? Pues hay muchísimos castillos, ¿no? Entonces, vamos a tener algunos que nos han llamado la atención, algunos que hemos estado nosotros y que los hemos visto in situ y que, bueno, la historia nos ha llamado la atención, porque a veces los castillos, bueno, pues tienen una historia particular y no siempre es de guerra, ¿no? Y bueno, pues ya lo veremos. Pues nada, David, vamos a ello. Bueno, vamos para adelante. Y es que les habla Goyix... @goyix_salduero en Twitter. Y bueno, pues nada, estamos aquí también en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Telegram, YouTube. Estamos en YouTube. La verdad es que soy más de los que pensamos, en fin. Y bueno, ya sabéis que cualquier cosa que necesitéis, nos podéis encontrar en nuestra página web histocast.com. Nuestro correo electrónico es info@histocast.com. En nuestra misma página web, por cierto, cualquier correo que nos mandéis, pues lo recibiremos, lo leeremos, intentaremos contestar, pero la verdad es que estamos bastante sobrepasados. Decía que en nuestra página web, en histocast.com, podéis dejarnos audios si queréis, en vez de escribirnos un email, etcétera. Y en la página web duckbelly.com, ahí podéis haceros con las camisetas de Histocast. Deciros que ahí, por supuesto, también podéis haceros con las camisetas de Histocast, pues las aparte de las de Histocast, podéis haceros con otras de temática de historia militar, que la verdad es que son chulas. Yo tengo un par de ellas. Y bueno, pues ¿a quién vamos a mandar saludos? Bueno, pues vamos a mandar saludos a todas esas gentes que se levantan toda la mañana si pueden ver un castillo delante de sus casas. Qué bonito, ¿no? Peñafiel o algún sitio de estos, ¿no? De ese estilo. Qué maravilloso. O yo qué sé, las gentes de Granada que pueden ver, bueno, yo qué sé, la Alhambra. O, bueno, pues ese tipo de fortificaciones. La verdad es que está muy, muy bien. Y bueno... ¿qué podemos decir? Bueno, pues que esas gentes probablemente nos escucharán a través de las apps. Bueno, para empezar, la de Histocast para Android y las que tenga iVoox, si no, en otro caso, pues para Android o para las plataformas de Apple. ¿Queréis ayudarnos? Bueno, muy fácil. Nos escribís comentarios tanto en iTunes como en iVoox y eso nos ayudará, bueno, pues por supuesto a dinamizar mucho más. Y si nos dejáis un me gusta o un 5 estrellas, pues lo que nos va a hacer es pues posicionarnos mucho mejor y alcanzaremos a nuevos oyentes que, bueno, pues descubrirán este tipo de audios que vosotros disfrutáis, ¿no? Y ya sabéis, el boca a boca es fundamental. Y bueno, ¿queréis ayudarnos todavía más? Pues podéis convertiros en mecenas, ¿vale? ¿Y dónde te conviertes en mecenas? Bueno, pues tienes tres opciones. Próximamente habrá más, a ver si es posible. Pero tenéis tres opciones. A través de Patreon, en patreon.com. A través de las suscripciones para fans en iVoox.com y a través de los miembros del canal en youtube.com. Muy bien, bueno, pues tenéis estas tres opciones, la que prefiráis. Si queréis ser mecenas, realmente si queréis ser mecenas, bueno, pues tenéis estas tres opciones. Y bueno, probablemente tengamos más opciones en un futuro. Bueno, David, pues vamos a empezar y... Bueno, no vamos a empezar con ningún castillo en particular, vamos a empezar con el tema de, bueno, pues porque los castillos, su razón geoestratégica, un poco la evolución también de los conjuntos defensivos, que hay una razón de ello, ¿no? También social, económica, política, ¿no? Entonces, que a veces, muchas veces podemos pensar que es una cosa muy obvia. Hay cosas que son obvias y hay cosas que no son tan obvias, que tienen un sentido histórico, y hay cosas que a lo mejor no vemos, pero están delante de nuestras narices. Así que, bueno, pues vamos a ver, David, y vamos a ir sacando, y yo, por supuesto, a aprender, porque algunas cosas las presupongo, pero vamos a ver lo que pasa. Hombre, a mí es una afición, a mí siempre me han gustado mucho los castillos desde pequeño, o sea, yo a mí me es ha pasado... Que, es que te iba a decir, es que es una afición... Pero es que nosotros, claro, nosotros vemos con ojos de geógrafo, ¿no? A ti te gusta desde pequeño, ¿no? Pero tú ves un castillo y ves el poblamiento y dices, ah, esto por tal razón, o sea, ya está tu cabeza haciendo cosas, ¿no? Claro, yo fíjate. Como yo geógrafo. Yo cuando iba a mi pueblo de pequeño, pues ibas en el coche con tus padres, yo mi referencia que tenía eran los castillos por los que pasaba. Ah, pues mira, este es el castillo de Maqueda, este es el de Belvis de Monroy. Entonces iba como cruzándolo y para mí eran como sitios, vamos, maravillosos. O sea, son como visiones al pasado. O sea, a mí, claro, desde pequeño siempre me he sido aficionado a la historia. Entonces siempre me han llamado mucho la atención. Entonces he intentado ver por qué los castillos, por qué han estado ahí, cuál es la historia. Porque claro, casi todas las, digamos, las grandes poblaciones de la antigüedad en España, o sea, los pueblos importantes, los pueblos estratégicos, tienen fortalezas. Pero también hay que ver que estas fortalezas tienen una evolución, como bien has dicho, y tiene una evolución, digamos, en la geografía. O sea, no es lo mismo la fortaleza en el norte que en el sur, tiene distinta evolución. Y luego a lo largo de la historia, porque las primeras fortalezas, tanto en el norte como en el sur, no tienen nada que ver con lo que ha llegado a nuestros días. También hablábamos de fortalezas de la antigüedad. Cuando estamos en el mundo romano y demás, digamos que era un mundo mucho más urbano. Era un mundo donde la riqueza estaba centrada en las ciudades, pues las ciudades eran grandes complejos amurallados. Había imperios muy organizados, capaces de levantar grandes ejércitos que podían asediar esas ciudades, tenían esa capacidad. De hecho, vamos a ver uno de los casos que trae Alex. no lo vamos a adelantar, pero ojo. No es romano, pero es un gran imperio. Sí, sí, sí, podemos decirlo así, pero vamos, desde luego rivalizaba con él. Hasta ahí lo podemos dejar llevar, pero vamos a ver efectivamente un complejo defensivo del que está hablando ahora mismo David. Entonces, el tema es ese, que en la Edad Media se rompe todo ese esquema. Cuando el Imperio Romano cae, no surgen grandes imperios, ahora surgen los que se denominan los reinos bárbaros, pero que no dejan de ser reinos feudales, donde hay un sustrato ahí de, digamos, de población romana. Empieza a cambiar un poco el mundo rural, el mundo urbano entra en decadencia, pero no tanto, o sea, sigue existiendo. Digamos que en la época de los reinos, pues los herederos de Roma en Occidente, por ejemplo, el reino franco, el reino visigodo, todavía seguía todo el esquema romano, ¿no? O sea, el mundo, o sea, lo que sería la geografía de las regiones seguía el esquema romano, o sea, las calzadas romanas eran las que había, por tanto las que canalizaban el comercio, iban a las principales ciudades romanas, que eran entonces las principales ciudades de estos reinos, o sea, que digamos que no cambió mucho. ¿Qué ocurre cuando comienzan, pues, sobre todo en el sur de Europa y concretamente la península ibérica, cuando llegan los árabes? Cuando los árabes entran, el imperio visigodo cae rapidísimo, o sea, prácticamente después de la batalla de Guadalete es una sucesión de caídas de grandes ciudades. Algunas de las principales ciudades de este mundo, digamos, visigodo romano todavía aguantan, y Mérida, por ejemplo, estuvo aguantando un tiempo y demás, pero toda esa ese mundo, digamos, de urbano cae. O sea, comienza a caer, los árabes llegan, muchas de las grandes ciudades que ocurre, que eran ciudades pues con una tradición, digamos, visigoda, cristiana, entonces los árabes pues priorizan otras ciudades y demás. Bueno, va cambiando un poco lo que es ese sistema. Y España, pues como el resto de Europa, pues entra en la Edad Media y digamos que todo el flujo, gran flujo comercial y demás, pasa de las ciudades al campo. Claro, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que, por cierto, eso es una cosa que cuando cae el Imperio Romano también un poquillo se generaliza en toda Europa. Es decir, sí, hay ciudades y tal, pero digamos que ya no tienen la pujanza que tenían a lo mejor durante el Imperio Romano y, bueno, pues también la gente pues se va al campo a buscarse la vida y bueno, ahí ya empiezan a surgir los señores feudales. Tal. Exacto. Es que el problema que tiene la ciudad es que la ciudad depende, o sea, la ciudad por sí misma no es autónoma. O sea, lo estamos viendo en la actualidad y en esa época ocurre lo mismo. Es mucha población concentrada. Entonces depende de una cosa muy sencilla, que es el comercio. Y para que exista el comercio, tú tienes que tener estructuras de poder que permitan infraestructuras, que permitan caminos donde no haya bandoleros, que estén libres, o sea, para que ese comercio se desarrolle, o sea, donde haya puertos, donde no haya piratas. Claro, entonces, si hay un gran imperio... Recordemos, romano, perdona que te interrumpa, sí. Recordemos aquella anécdota, ¿no?, que no se sabe si es real o no, de un comerciante en un barco que se encuentra con el barco de César Augusto. Y ya César Augusto un poco mayor, pues el comerciante le agradece muchas gracias. Claro, no deja de ser un emperador con poder absoluto y tal, pero había dado estabilidad al imperio y bueno, no había piratas. Entonces el comerciante le agradece, ¿no? Bueno, aquí claro, tiene que haber cierta estabilidad para que haya comercio. Exactamente. Entonces, claro, si no existe, las ciudades caen. O sea, yo mira, un ejemplo por aquí en la península ibérica, en España, muy, muy concreto, es la ciudad de Tarragona. Tarragona era una capital provincial romana muy, muy importante, que cuando empieza todo ese, digamos, toda esa época de desestabilización histórica, la ciudad va poco a poco cayendo, o sea, digamos, entrando en decadencia. Y una de las cosas más curiosas es que si tú ves la ciudad romana de Tarragona, tiene como una especie, digamos, una zona alta, ¿no?, que sería la zona, pues, de templos, pues como en las ciudades del mundo griego, el mundo romano, ¿no?, la zona donde estarían los principales templos, donde estarían los principales edificios públicos, y una zona baja donde se extendería la ciudad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando entran en decadencia, casi toda la población se refugia en la zona alta de la ciudad. Entonces, la zona que era de edificios públicos, la zona, digamos, con mejores construcciones y demás, de pronto deja esa función, o sea, deja de ser la zona de, pues eso, donde está la función religiosa, la función administrativa y demás, el foro y todo lo demás, el circo, el teatro, y se convierte en la misma población. Entonces nos encontramos muchas veces, como en el caso de Tarragona, que las casas están construidas con los pilares de los edificios públicos, o sea, siguiendo completamente todo el trazado. Eso pasa muchísimo en España y en otros sitios de Europa, o sea, que se retrocede, las ciudades retroceden hacia lo que sea el núcleo fundacional de muchas de ellas. Y algunas, de hecho, directamente acaban desapareciendo, sobre todo aquellas que no están en sitios estratégicos, que no son fácilmente defendibles. O sea, que en ese paso entre la Edad Antigua y la Edad Media, todo lo que es el sistema, digamos, urbano, tanto en la península ibérica como en los sitios, en el resto de Europa, sobre todo en la Europa controlada por los romanos, cambia completamente y la ciudad empieza a retroceder, las ciudades empiezan a desaparecer, y el mundo se convierte en un mundo muy, muy, muy rural, donde empiezan a surgir esas nuevas figuras que son los señores feudales, que poco a poco van a ir siendo protagonistas a lo largo de la Edad Media de la historia. Bueno, vamos a ver. Estos señores feudales, claro, tienen un poder, pero claro, el poder solamente basado en hombres, pues es un poco endeble. Tampoco pueden movilizar mucho, como hemos dicho, porque movilizar tanta tropa pues es muy caro, muy costoso, insostenible. Ya no hay esa pujanza como antes, no hay tanto dinero circulante, por decirlo de esa manera. Exactamente. No, y la población está mucho más dispersa, claro. No tiene la misma fidelidad. O sea, tú cuando estás cuando existe un gran imperio, el emperador tiene la suficiente fuerza como para poder, decirle a la población, o sea, vamos, reclutar grandes contingentes. Sin embargo, aquí pues tú tienes a tres pueblos. Y encima no es... mantener, ojo, un hombre de armas es complicadísimo porque necesitas alimentarlo, necesitas darle... Es un señor que no produce, no va, salvo claro. Que vaya a recaudar impuestos, algo así. Claro, y para mantener un señor de armas tienes que tener varios campesinos trabajando. Es que es un tema, ¿eh? O sea, mantener ejércitos es un tema. Y eso, además, en una economía de subsistencia, que no es la de ahora, ¿sabes? O sea, exactamente. Complicado. Y bueno, claro, estos señores, bueno, tienen muchas amenazas, tantas o más como tenían antes con el Imperio Romano. Entonces, la cuestión que yo me planteo es, claro, tiene muchas responsabilidades, digamos, defensivas o bélicas, ¿y cómo lo resuelven? Pues eso es lo que veníamos a hablar, ¿no? Que hemos venido a hablar de castillos. Bueno, pues vamos a hablar del caso que yo, por ejemplo, más conozco, que es el de España, el de la península ibérica, y vamos a ponernos un poco al principio de lo que es el periodo de la Reconquista, cuando los árabes entran en España, que prácticamente conquistan la totalidad de la península ibérica. Hay un momento en que al norte de la cornisa cantábrica, o sea, al norte de los picos de Europa, en los Pirineos y demás, los contingentes de población que en el sur pues huyen de esta conquista se van aglutinando, ¿no? Entonces, hay que decir que los picos de Europa, por ejemplo, todo lo que sería esta cordillera que rodea Asturias, Cantabria, llega hasta el País Vasco y enlaza con los Pirineos, y luego hacia el Atlántico pues se convierte en los Montes Gallegos. Toda esta gran cordillera es una gran fortaleza, porque tiene una distribución este-oeste, y claro, para cruzarla se necesita una serie de pasos. Esa serie de pasos que van por pequeños valles, ¿cómo digamos, se controlan? Digamos que no es que en principio no es que... Bueno, a lo mejor sí hace de muralla, ¿no? En cierto sentido, pero sí, desde luego es... De muralla, sí. Pero vamos, de esa manera, te quiero decir, es un murallón, pero claro, si tú estás en las grandes mesetas castellanas donde puedes, tienes varias vías de acceso, o sea, también existen sierras y demás, pero es mucho más fácil acceder de un punto a otro. Sin embargo, aquí, para acceder de un punto a otro, para acceder a la cornisa cantábrica, ojo que los musulmanes sí que llegan, o sea, sí que instalan, digamos, una especie de administración precaria, sobre todo en la zona costera y demás, pero lo que es los macizos montañosos son muy complicados, porque tú para controlarlos necesitas pasos de montaña. ¿Qué ocurre? Que si en esos pasos de montaña empiezan a surgir pues pequeños núcleos de resistencia, esos núcleos de resistencia incomodan mucho al tráfico, digamos, de las tropas enemigas, porque claro, pueden atacar a las tropas, pueden retirarse a la montaña, ¿no? Eso siempre tenemos en la mente el caso de Covadonga, que no deja de ser uno de estos casos, ¿no? De nobles visigodos y demás, o vascones, o hispanorromanos, ¿no? Que están refugiados en estas regiones, que empiezan a atacar a las tropas árabes que van a cobrarse los impuestos. Entonces, eso te iba a decir, que no solamente es una, o sea, que podríamos decir que es una muralla, bueno, más o menos permeable, con ciertos pasos que pues, podría ser las puertas de la muralla, ¿no? Por decirlo de alguna exactamente. Manera. Pero no solamente eso, sino que son avisperos, es decir, que esos valles que a lo mejor no tienen salida, pero bueno, que a ver quién se mete allí, ¿no? A sacar a esos señores que están atrincherados. Exactamente, claro. Esto es complicado. Además, en el mundo árabe pues hay una serie de factores que hacen que casi, digamos, que todas las fortalezas que estaban en el norte, pues por una serie de rebeliones, son poco a poco abandonadas. Entonces, en la cornisa cantábrica, pues no hay tanta presión por parte de los musulmanes, por lo que empiezan a surgir pues una pequeña organización. Claro, hay un reino muy pequeño, o sea, un reino que tampoco es que tenga mucha relevancia. El reino deja de ser como si fuera el noble más poderoso, y los nobles que estaban en este reino comienza la construcción de las, de, digamos, de las primeras fortalezas. Claro, ¿cómo son las fortalezas en este caso? Pues estamos hablando de pequeñas torres, o sea, torres de piedra, en estos valles que son estos pasos donde el noble construye una torre que sirva de símbolo de poder, o sea, que le simbolice su poder, yo soy aquí el noble, y alrededor de esos, de esas torres van surgiendo las pequeñas poblaciones. Lo más básico, ¿no? La fortificación más básica, sí, la torre. Es como sería en Europa el equivalente al donjon, que se llama, ¿no? Que es esa gran torre. Sí, señor. Esa gran torre, ¿no? Que luego está, pues, digamos, rodeada de una empalizada de madera. Y que, bueno, también sí, va creciendo en el tiempo. Hay un caso, no sé si es exactamente el que comentas, pero creo que se ve en la peli de Braveheart, la de William Wallace, que atacan un fortín de estos de los ingleses, que básicamente es una torre, en este caso no está hecha de piedra, sino que, bueno, pues a lo mejor tiene algún componente de piedra, pero vamos, de madera en el centro y luego una empalizada alrededor. Y chimpún, o sea, sí. Básico no, lo siguiente. Claro, la primera torre siempre de madera, ¿eh? O sea, lo que pasa es que una vez, claro, ¿sabes? El defecto de la madera es que arde, ¿no? Entonces es mucho más complicado mantener, o sea, los fuertes provisiones y tal sí que se hacen así, pero al final se va cambiando por la materia por la piedra. ¿Qué ocurre con estas torres? Estas torres empiezan a convertirse en los símbolos del poder, ¿no? O sea, el símbolo nobiliario. El noble habita aquí, es el noble desde donde administra justicia, desde donde, digamos, recauda los impuestos. Y la torre, poco a poco y a lo largo de la Reconquista, según los reinos cristianos van avanzando hacia el sur, comienza a convertirse en el gran símbolo nobiliario. De hecho, cuando las grandes guerras civiles de Castilla con los Trastámara y demás, creo que fue Isabel la Católica la que ordenó desmochar las torres de los nobles más, digamos, rebeldes, ¿no? Como el símbolo de la nobleza, de plan de tu símbolo es tu torre, pues te la desmocho, o sea, te la quito. Sí, sí, un ataque propagandístico total, ¿eh? Exactamente, o sea, de esta primera, de este primer símbolo, digamos, de poder, que es la torre, o sea, para la plebe, o sea, decir que para el pueblo llano, de decir, este noble no manda nada, porque mira, la reina mira lo que ha hecho con él. En realidad, ¿quién manda aquí? O sea, a mí vemos ese simbolismo, ¿no? O sea, de ese protocastillo, esa forma de decir, ya tenemos el poder del territorio, el poder del territorio es nuestro porque tenemos, digamos, la defensa definitiva, o sea, una torre, que claro, tú ahora mismo lo ves y dices, pues vaya, mira, los van en torre. Pero claro, estamos hablando que la cornisa cantábrica en esa época, aunque sí que existía el califato, que era bastante potente, o sea, sí que podía desplegar grandes ejércitos, pero el norte de España estaba muy lejos de sus núcleos de poder, que estaban en lo que sería el Valle del Guadalquivir, en la zona de Córdoba y demás. Por tanto, proyectar todo ese poder cuando llegaba, al entrar en valles estrechos y demás, estas torres sí que, digamos, que hacían como una especie de rompeolas, ¿no? O sea, llegaban, pues les costaba un poco ponerle sitio, porque estas torres luego tenían diseños muy peculiares, que luego veremos en las atalayas y demás. Por ejemplo, no tenían las puertas a nivel de suelo. Luego, si luego ya muchas de las que han llegado a nuestra época, por ejemplo, la Torre de Potes, ya son torres del siglo XV, no es estas torres que hemos dicho que ya son el símbolo del poder colonial en la región, no son tanto esas torres defensivas del principio que servían, pues eso, de en caso de la llegada de un contingente enemigo, pues para refugiarse la población y demás, pero estas torres muchas veces tenían las puertas no a nivel del suelo, que esto por ejemplo se ve en la Torre de Londres. O sea, ¿qué es este tipo de fortificación también? La Torre de Londres, aunque ahora la vemos llena pues con muchas murallas y muchos edificios y demás. Y con fosos y tal. Exacto. El núcleo central, o sea, si nos fijamos en ese, digamos, en esa gran torre central, es esto, es un donjon, que tiene, además, la entrada tiene por encima del nivel del suelo, porque en caso de un asedio, que los asedios se solían hacer, o sea, no eran grandes, los ejércitos que se movían no eran grandes ejércitos en plan como el del Señor de los Anillos, ¿no? Como ahí con grandes filas de piqueros, de guerreros y demás. No, eran ejércitos muy pequeños y sobre todo a caballo, entonces que intentaban dar un golpe de mano. Entonces, al llegar, lo que hacían los defensores eran directamente retirar la escalera que estuviera allí en la puerta y como escala tú. Escala tú, o sea, te estoy defendiendo con flechas y proyectiles e intenta escalar, ¿no? Entonces, claro, y luego sí, si vas con un ariete, más complicado todo, o sea... Exactamente. Y vas a estar mucho más expuesto, en fin, sí, sí. Desde luego, no vas a comerciar dentro del este, o sea, que te da lo mismo, no vas a meter un carro. Exactamente. Entonces, no, para eso está el pueblo que está alrededor, pero claro, el pueblo, como es de madera, se da por perdido, se da por quemado, ya volverá la población desde los bosques y de las montañas, lo reconstruirá, pero el núcleo de poder permanece. Este fue un poco el modelo, además, que es muy, muy europeo, o sea, el modelo en el norte de España. Claro. Sí, algún caso, a lo mejor traemos algún caso asiático, a ver lo que pasa. también. Al final sí, porque es que el castillo es eso, o sea, yo creo que es un elemento universal y es ese elemento de poder, de control del territorio definitivo, o sea, y hasta actualmente, aunque ha cambiado mucho la fisonomía, ya los castillos no son. Fíjate que ahora que lo dices, en América. A lo mejor me equivoco, pero en América precolonial no hay tanto, ¿no? Precolombino, ¿no? Quizás lo más parecido a un castillo así que yo pueda ver o algo así sería el tema quizás de Tenochtitlán por su defensa natural. Pero luego así, a lo mejor que los oyentes me corrijan, ¿vale? Pero no, o sea, tan parecido como los que estamos viendo, yo que sé, en Europa o los que hay en Asia, no lo veo. Ahora mismo no se me ocurren, vamos, no recuerdo yo. Yo viendo así, deduciendo un poco por qué no puede existir este tipo de fortificaciones por el sistema que tenían. Y es que estamos hablando que eran grandes imperios, el imperio azteca, el imperio inca, entonces le pasaba como al imperio romano. Podían tener fortificaciones provisionales de piedra o fortificaciones provisionales de madera o fortificaciones como Machu Picchu, ¿no? Que son fortificaciones al final, digamos, creo que esta es de la época más tardía del Imperio Inca, ¿no? Esto sí que no controlo mucho, pero el tema es que al ser grandes imperios no tienen esa necesidad de control del territorio, sino que tienen grandes ejércitos que pueden proyectar su poder desde las capitales y los centros de poder. O sea, es lo que pasa un poco aquí en Europa con el Imperio Romano, ¿no? Que tenía las fortificaciones en lo que era su frontera, o sea, en las fronteras del Rin, en la frontera del Danubio, pero luego hacia lo que sería el interior, pues apenas tenía pequeñas tapias, ¿no? Un poco de, digamos, ciudades pues con pequeñas defensas, pero un poco para expedir la entrada de ladrones por la noche y demás, ¿no? Lo que también pasaba en el siglo XVI-XVII en España, ¿no? Que claro, ya no había esa problemática, sobre todo en el centro peninsular de una guerra, entonces las ciudades, pues poco a poco las murallas iban dejando que se degeneraran, eran simplemente cercas, ¿no? Pues para mantener un poco el control financiero, ¿no? De que a ver quién entraba en la ciudad y si le tengo que cobrar impuestos. Yo creo que es un poco por este tipo de administración, ¿no? La administración imperial al final no necesita ese control del territorio tan férreo como puede ser la feudal, que es que si pierde el territorio, muchos de los nobles es que directamente pierden todo su poder. O sea, sí, aquí hay un ámbito que no solamente es defensivo, sino es un tema político. O sea, clarísimamente. Y bueno, si quieres pasamos un poco en el tiempo, porque claro, en España rápidamente se organizan reinos en el norte. Digamos que en Al-Ándalus pues sí que hay una serie de rebeliones, todo lo que es la zona de la meseta norte, el que se denomina el Valle del Duero, comienza a ser abandonado por los musulmanes, pues sobre todo las guarniciones y tal, porque entran en guerras civiles entre ellos para digamos repartirse las zonas más fértiles, y los reinos cristianos van avanzando, empiezan a llegar al Duero, sobre todo por la parte de Soria. Y es en el año 912 cuando el rey de León, García I, llega a una localidad que se llama San Esteban de Gormaz. Cuando este rey repuebla San Esteban de Gormaz, los árabes entran en pánico, porque de pronto ven que los cristianos ya están en el Duero. El Valle del Duero es muy importante porque es un río muy caudaloso y es un río que sirve perfectamente frontera. Entonces, si los cristianos toman puntos que puedan ser puntos de paso hacia el sur, le ponen en un problema muy grande al califato. Y eso que San Esteban de Gormaz está al norte del Duero, pero vamos, tiene el Duero a sus pies. Está a sus pies, sí. Exactamente. Sí. Tiene un vado, bueno, para poder pasar ahí. Y súper importante San Esteban de Gormaz. Es un pueblo que cuando vas por la carretera, pues te parece pues un pueblo más, incluso hasta feo. Que me perdonen la gente de San Esteban. Pero luego, cuando ves lo que hay por dentro y todo esto, y las iglesias que tienes, que flipas. Y dices, no, no, es que este pueblo es importantísimo, ha sido importantísimo precisamente para la frontera del Duero. Que no es que exagerar para nada, pero San Esteban de Gormaz tiene más patrimonio en ese pueblecito que muchos países, ¿eh? Efectivamente. Y por cierto, yo no sé si seguirá abierto, hay un restaurante que se llama El Bomba, que vamos, que es que, explotas. Y a mí una cosa es que este pueblo sí que lo visité, que me llamó mucho la atención, es que tiene una, o sea, que tú vas por allí y la gente tiene sus bodegas y te invita a visitarlas. En bueno, las cuevas. Te invitan a un vinito, ¿eh? O sea, es un pueblo muy chulo. Tú, las iglesias que tiene son preciosas, o sea, son iglesias que estamos hablando que tienen 800, 900 años. Sí, románicas, años. Sí. Sí, sí, entonces es que, se ve ese pasado, ¿no? O sea, Es que es un lugar, pues eso, que es que no tienen que, tampoco les hacía falta construir mucho, porque como podían meterse casi horadarlo, lo que es el terreno, pues ahí tienen las bodegas y todo eso. Y claro, es un buen sitio. Tienes un vado, rápidamente te puedes refugiar. O sea, quiero decir, que puede funcionar. Y bueno, el problema es que la tierra es bastante deleznable y de hecho se puede... han tenido algún derrumbe y todo esto, precisamente por eso. Pero bueno, eso es otra historia. Si queréis saber más del tema de San Esteban de Gormaz y tal, ir a Memorias de un Tambor, que habla de la frontera del Duero, y hablará ahí de San Esteban de Gormaz más extensamente. Además, José Carlos ha hecho alguna excursión allí y es maravilloso, está muy bien. Sigue, David, que te entiendo. Pues sí, exactamente lo mismo que vamos a hablar nosotros un poco de esta línea fronteriza. Claro, San Esteban de Gormaz también se repuebla Osma en la misma época, en la ciudad del Burgo de Osma. Esta sí. Es que, fíjate aquí, la antigua Uxama. Exactamente, la curiosidad. Estamos hablando de una ciudad de origen, creo que es prerromana, ¿no? O sea, incluso... Sí. Yo creo que es prerromana, pues como estaba como Tiermes y como Numancia, o sea, y que llegan los romanos y dice, bueno, pues lo ocupo. Exactamente, se ocupa, se pone ese nuevo sistema de ocupación romano, ¿no? La población es romanizada. Pero de pronto, cuando empieza toda esta desestabilización y con la llegada de los árabes, todo ese abandono del Valle del Duero, estas poblaciones muchas veces quedan totalmente abandonadas y son repobladas. No se repueblan todas, pero se repueblan las más importantes. Y Osma es un punto estratégico, un punto de paso, y se repuebla y es fortificada. Claro, con ciudades como Osma y San Esteban de Gormaz, los árabes pues empiezan una serie de ataques, estas ciudades empiezan a cambiar de manos. Por ejemplo, estamos hablando que San Esteban de Gormaz no se queda, digamos, en control permanente cristiano hasta el año 1060. O sea, estamos hablando que el año 912 es cuando llegan a repoblarla, pues hasta esta época, digamos, que no se estabiliza en manos cristianas. O sea, estamos hablando de una guerra total, o sea, de una guerra de cambio de manos y de golpe de mano y pim, pam, y pa' aquí, pa' allá, tal cual. De hecho, uno de los casos, Almanzor tomó San Esteban. O sea, para que sí. La San Esteban de Gormaz, además, que era como una especie de era el pues como hemos hablado antes de los rompeolas estos de, digamos, estas torres, ¿no? Pues era el rompeolas de Castilla. O sea, porque ya Castilla aquí estaba pues en su momento, ¿no? De pasar de condado a reino, ahora me peleo con León, ahora estamos en formamos parte de la misma estructura de gobierno, estaban así, ¿no? Y claro, Castilla, pues digamos que se origina en lo que sería el norte de Burgos, la zona de Álava y tal. Sí, ahí Covarrubias, eso es, Covarrubias, la Rioja Alavesa esta, ¿no? Entonces, claro, su punto natural de expansión frente a los musulmanes era la zona de Soria. Entonces, claro, esto se empieza a convertir en una guerra total, y en una guerra que es la que más o menos galvaniza Castilla y la convierte en lo que posteriormente fue. Efectivamente, es que los condes de Castilla... empiezan a tener una autonomía y una forma de... O sea, y bueno, es que se curten, ¿no? O sea, básicamente, exacto, la gente allí se curte muchísimo. De hecho, diréis, bueno, ¿y en un lugar de guerra iba la gente? Pues hasta donde yo tengo entendido, estos condes, y se lo permitían también los reyes, dicen, oye, esto es una zona que claramente hay que ganar. ¿Y qué hicieron? Pues dijeron, bueno, pues aquí... las tierras son vuestras hasta donde podéis cultivar y no se os cobran impuestos siempre y cuando llevéis una espada y un caballo. Entonces, allí va la gente a ganarse la vida, ¿no? Sí, sí. A ver, que esto es muy curioso porque esta región, la repoblación no es una repoblación organizada, sino es que la gente que en el norte, porque claro, hemos hablado que en los siglos anteriores mucha gente había huido al norte, entonces el norte estaba sobrepoblado. Entonces, de pronto empieza a haber disponibles tierras en el sur. Entonces, lo que hacían los reyes es dar cartas pueblas, en plan de, bueno, si esta localidad o esta zona la pobláis, yo os doy como una carta, además, como haciendo una exención de muchísimas cosas. Yo qué sé, pues si alguien estaba perseguido por deudas en tal sitio, si se iba a habitar este sitio de la frontera, las deudas les eran perdonadas. Entonces, poco a poco, toda esa gente, o sea, claro, tú imagínate, es como un Far West, ¿no? Es como el oeste americano, pero en la Edad Media en España, que eso fue lo que es realmente la frontera. Pero literalmente es así. Y de hecho, yo creo que cuando van allí al oeste, a Norteamérica, empiezan a hacer lo mismo, o sea, con los presidios, los fuertes españoles, las misiones, no deja de ser el mismo sistema que se utilizó durante toda la Reconquista en España, ese sistema de ese monasterio solo aislado casi en la frontera, esa pequeña torre, ese pequeño castillo, ese pequeño, porque claro, estamos hablando, ¿no? Cuando dices tú, esa gente pues que va a cultivar, sí, cultivan pequeños huertos, pero sobre todo era una población ganadera, una población de gente que sabía montar a caballo, que tenía el ganado, que cuando veían que llegaba una expedición enemiga podían hacer desaparecer el ganado rápidamente, refugiarlo en los pequeños castillos, luego pasar ellos a las armas y contraatacar. Estamos hablando de una población de frontera que tanto en un lado como en otro, en el lado musulmán como en el lado cristiano, y una población que más o menos prácticamente configuró el territorio que ha llegado a nuestros días en Soria, que es uno de los, yo creo que es uno de los lugares que más monumentos tiene en España, ¿eh? O sea, monumentos además muy, muy antiguos, pero estamos hablando de eso de entre los años 900 hasta el año 1200, donde se construyen muchísimas iglesias, muchísimos castillos, conventos, y muchísimos de ellos se conservan, ¿eh? Sí, sí, incluso, pues eso, como tú decías antes, incluso de más antiguos, porque claro, hay una Hispania romana, ¿no? Y ahí hay de todo. Bueno, eso ya es que claro, llegamos a palabras mayores, porque otra población que hay en Soria, por ejemplo, la has nombrado tú antes, Tiermes Romancia, es un caso, sí. Sí, sí, es un caso muy particular porque es una población, digamos, del mundo celtíbero. Creo que eran los mismos pobladores de Numancia, ¿no? La misma tipología, la misma. Sí, de Bacos, probablemente. Sí. De hecho, claro, también lucharon contra los romanos, llega a Roma, hace una ciudad, pero una ciudad con unas infraestructuras muy potentes. Tiermes, yo siempre recomiendo a todo el mundo que la visite. O sea, yo creo que es uno de los pocos sitios del mundo donde puedes entrar dentro de un acueducto subterráneo romano. Eso te iba a decir, que bueno, que tenía hasta acueducto que traían el agua desde a tomar por saco, es una serranía que hay ahí cerca. Sí, sí. Y lo traían. Tiene toda la estructura, porque claro, está, digamos, la ciudad fue construida, pues como estaba sobre la base de una ciudad celtíbera, en lo que sería un macizo rocoso. Entonces está excavado todo el perímetro de la roca para un acueducto. O sea, es impresionante. Luego, otra de las cosas impresionantes que tiene Tiermes es que se ve aquí la gran crisis romana del siglo III cuando entran los pueblos bárbaros, porque la ciudad, claro, como hemos hablado del caso de Tarragona, ¿no? La ciudad se expandía por el llano. Y la zona, digamos, de donde estaba la zona más alta, pues era la zona pública, ¿no? Donde se encontraba el foro, los templos, sí, y donde, demás. Sí, donde estaba además la antigua ciudad celtíbera, que era ese macizo rocoso donde... que siempre se comenta que los romanos lo vencieron porque lo sacaron con humo, ¿no? Como los conejos. Entonces, claro, el tema es que cuando llega esa crisis, como empieza el campo a ser inseguro, las ciudades no se pueden defender igual de bien, lo que hacen es retroceder a ese macizo. Y es muy curioso porque muchas de las casas de Tiermes, las casas romanas, digamos que eran casas de trogloditas, ¿no? Que estaban contra la roca. Básicamente, sí. Entonces esas casas tienen actualmente, se puede ver, los sillares de piedra en la puerta. Eso quiere decir que esas casas se abandonaron y la muralla se construyó, digamos, que utilizando su perímetro. O sea, estamos viendo el retroceso de la ciudad sobre sí misma para defenderse ya en la Edad Media. Sí, sí, sí. Y de hecho conserva murallas de la Edad Media y tiene una ermita súper bonita que era su iglesia parroquial en su momento, pero esta ciudad es uno de los misterios de España. Se despobló, no se sabe muy bien por no sabe muy bien lo que ocurrió. Y ya no hay nada más. Sí, sí, pero que era una ciudad muy potente. Es una ciudad además que podía haber tenido bastante recorrido, pero llegó hasta la Edad Media y se despobló, ¿eh? Tuvo un continuo poblamiento, pero es curioso. Y bueno, seguimos un poco así hablando de los castillos estos de la línea del Duero. Otro castillo, que yo creo que es el castillo prototípico, que creo que más adelante vas a hablar tú más de él, ¿no? Es, sí, es porque cuando hemos estado hablando de San Esteban de Gormaz, a ver, hay que decir que hasta donde yo sé, en San Esteban no hay castillo. Sí, hay un castillo. Hay un castillo. Pero más que lo que queda del castillo es apenas un lienzo. ¿Por qué? Por lo que has dicho. Claro. Es una zona muy problemática de construcción. Entonces, se han degradado muchísimo el castillo. Entonces, queda como una especie de lienzo en la muralla con alguna forma de torre en lo alto. O sea, desde lejos, además, la silueta se percibe muy bien. Pero es un castillo que ya está muy, muy, muy en ruinas. O sea, prácticamente es un mirador, no queda así un perímetro claro. Y es una pena, porque es uno de los castillos con más historia. Pero bueno, es también lo que ocurre con muchísimas de estas fortificaciones, que cuando pierden su utilidad militar, porque su utilidad era plenamente militar, pues poco a poco se van degradando. Pues sí, es verdad. Estoy mirando aquí la esta, pero es que claro, es que es... Es una pared. Es como una murallita, sí, claro, un lienzo. Eso es. Claro, y lo que el pueblo va escalando hacia ese cerro, ¿no? Que bueno, pues, claro, el pueblo lo que hace, o sea, en los castillos estos también son catalizadores de población, porque tú una vez que tienes un castillo, tienes una zona de protección. Entonces, alrededor puede crecer una ciudad. Entonces, si tú tienes un castillo, el rey o el noble pues le otorga una carta a Puebla donde dices, en esta zona, si tú vives o habitas aquí, tienes estas ventajas, la población poco a poco va. Cuando avistan alguna incursión del enemigo, pues lo que hacen es refugiarse en el castillo, ya bajarán. Entonces son esos catalizadores de población. O sea, cuando existe ese castillo, es fácil que alrededor surja una población. Sí, sí, sí. Pues es que está clarísimo. En cuanto busquéis ahí castillo San Esteban de Gormaz o San Esteban de Gormaz, vais a ver el tema. Y es curioso porque las casas es que podrían ser de la época, porque están hechas de barro, o sea, con los materiales que encontraban allí de aquella manera. En fin, sí, además esas vigas de madera cruzadas que quedan muy bonitas. Sí, sí, sí, sí. No, es preciosa esa ciudad. A mí me gustó mucho y me llamó mucho la atención porque no es muy común, o sea, no digamos que no es el típico pueblo que te puedas encontrar y tal, sino que tiene pues muchas peculiaridades y eso de a lo mejor darte la vuelta a la esquina, encontrarte una iglesia, pero de románica, de antiquísima y además muy conservada, con todos los capiteles, bueno, es espectacular. Y bueno, lo que te comentaba de Gormaz, que hablarás tú más adelante, ¿no? De esta fortaleza, pero estamos hablando de la fortaleza. Sí, esto ya, o sea, porque lo del castillo de San Esteban, bueno, pues es de unas dimensiones, no sé qué. No, pero esto ya son palabras mayores. Aquí dijeron, bueno, este cerro ya tiene unas condiciones extraordinarias. Claro, sí, San Esteban y Osma, hemos dicho que habían llegado los cristianos para poner puntos en el Valle del Duero, Gormaz se convierte en la gran fortaleza musulmana. O sea, una fortaleza que fue capaz durante casi siglo y medio de parar la reconquista. Una verdadera monstruosidad. Literalmente, es que los cristianos es que se centraron en ella, o sea, completamente. Abandonaron cualquier otra cosa porque es que si hubieran dejado ir a los musulmanes con esta fortaleza, es que los tenían, los hubieran puesto contra las cuerdas, básicamente. Es que Gormaz, creo que, bueno, no sé si luego lo comentarás tú, que es la mayor fortaleza árabe en Europa. O sea, es una burrada, tiene un perímetro de muralla gigantesco y claro, puede albergar grandes ejércitos. Entonces, era una amenaza constante a los reinos cristianos. Es que la particularidad, aparte de su tamaño, porque llega como, bueno, al principio pues se hace una fortificación, pero luego se amplía y tal. Lo interesante es el tamaño que tiene. Bueno, iba a decir, aparte del tamaño, es que está al norte del Duero. Esa yo creo que es clarísimamente la clave. Es decir, es una cabeza de puente para cruzar el Duero. Está al norte del Duero, con lo cual no está en la orilla sur. Tienes una fortaleza que protege el vado para cruzar el Duero. ¿Y qué haces? ¿Qué y proyectar el poder contra el núcleo de los reinos cristianos. Efectivamente. Y es que eso, a la larga, era letal para los reinos cristianos. Claro, así estuvieron siglo y medio intentándolo tomar. Claro, y claro, exactamente. Y los musulmanes no solo se limitan a esto, porque claro, de pronto Soria se convierte en lo que se denomina la marca media, ¿no? Ese punto fronterizo clave, porque claro, estamos hablando de Castilla, pero es que también está cerca otro de los reinos que estaba siendo pujante en ese momento, Navarra. También estaba por allí cerca Aragón. León no estaba lejos. Digamos que se convierte como una especie de nudo desde donde se puede proyectar el poder a cualquiera de estos reinos. También tenía muy cerca el Valle del Ebro. El Valle del Ebro estaba Zaragoza, que estaba todavía en poder musulmán, pero también se estaba convirtiendo en la frontera y desde ahí se la podía apoyar. De hecho, bueno, era muy apetecible esta fortaleza para cualquiera de ellos, pero cuando van a atacar a los musulmanes, varias veces se alían tanto Aragón y Navarra con el condado de Castilla para tomar la fortaleza. O sea, que es que está, como tú dices, está accesible para cualquiera de ellos. Accesible me refiero cerca, ¿no? Claro, no, es cuando de pronto... esto es el típico caso geográfico, ¿no? Que una zona que ahora mismo, si tú te vas a la España actualmente, Soria es zona de paso prácticamente entre el Valle del Ebro con Zaragoza y la zona del centro peninsular con Madrid y demás, ¿no? Sin embargo, en esa época era el centro de todo. Era donde se movía toda la geopolítica. Era a partir de donde todos los reinos se podían mover. Porque era la piedra de toque de todos. Entonces, sí, claro, esta zona se plagó de población, se plagó de fortificaciones y demás. También surgen fortificaciones como la de Berlanga de Duero y Almazán, que también eran estos puestos musulmanes que servían como zonas para agrupar tropas y atacar a los cristianos. O sea, estamos viendo que este tipo de guerra, sobre todo, que llevó a cabo Almanzor. De hecho, cuando se crea esta fortificación de Gormaz y, por supuesto, las otras de Berlanga y de Almazán, en realidad el centro de poder musulmán allí, en esa zona, digamos en el norte, por decirlo de alguna manera, es Medinaceli. Exacto, también le iba a comentar ahora, que era la capital de esta marca media. Efectivamente, entonces, Medinaceli, Ciudad del Cielo, luego hablaremos de ella, pero el tener estas fortificaciones lo que hace es fijar a los cristianos allá, no tan cerca de Medinaceli. Es como, bueno, vamos a fijarlos más adelante y vamos a alejarlos o a darles cera a esta gente, pero vamos a tener protegido nuestro centro de poder, básicamente. Sí, de todas maneras, aquí se desarrolla un tipo de guerra muy particular, porque estamos hablando de casi siglo y medio, dos siglos de lucha constante. O sea, el tema aquí en Soria es que se desarrolla ese tipo de guerra donde la fortificación es la estrella. O sea, hemos estado hablando antes del paisaje en España, ¿no? De fortificaciones. En Soria es todavía más, o sea, hay muchas más. Porque lo que se hace son líneas defensivas, líneas completas, la línea de defensa del Duero, tanto por el lado musulmán como por el lado cristiano. Estas líneas se componen muchas veces de pequeñas atalayas, a la vista una de otra, que van avisando de las incursiones enemigas. Si estás en... Bueno, tú conoces Soria perfectamente, Gojix, pero sabes que es una zona que no es llana totalmente, sino que hay pequeñas sierras, pequeños valles. Pues tú tienes que imaginarte como una incursión, a lo mejor de 20, 30 o 40 jinetes, que van entre estos valles intentando evitar la vista de las atalayas, atacar por la noche una atalaya para dejarla fuera de combate y que no avisa la siguiente. Efectivamente, de hecho, tantos unos y otros sabían cuáles eran los lugares que estaban fuera de la vista. Esto es muy geográfico y muy gis, ¿no? Sí. De verlo. Está genial, además que te está hablando de un tipo de guerra que no es la que a lo mejor tenemos la imagen, ¿no? De un montón de tíos brutos medievales con espadas gritando a caballo ahí llegando a un pueblo. No, para nada. O sea, estamos hablando de que tenían que hacerlo sigiloso, prácticamente operaciones de comando. Saber cuándo les podían ver, saber los movimientos del enemigo desde esa atalaya, porque claro, una atalaya al final era un puesto, una torre, como las que estamos hablando del norte, pero más pequeñas, o sea, muchas veces eran de madera, pero sobre todo eran de piedra, muchas de ellas redondas, circulares, donde a lo mejor había un grupo de 3-4 hombres de armas que estaban vigilando desde allí, pero claro, como vivían allí, pues a lo mejor tenían cerca un chamizo con un huerto, un poco de ganado, entonces hacía un poco de vida. Entonces, si había una incursión, tenían que mandar exploradores, ver cómo se están moviendo, cómo, digamos, los turnos que tenían, en qué momento podían pasar, en qué momento podían incluso sorprenderlos, porque también hemos estas atalayas, es muy curioso, pero estas además se conservan muchísimas, tienen la entrada también a 3-4 metros del suelo, por lo mismo, ¿no? Tenían la escalera, entonces si llegaba un ataque muy rápido, podían subir los defensores, recogían la escalera y se quedaban allí esperando a que pasaran, porque claro, el ataque no iba con catapultas, no iba tampoco en plan asedio a una pequeña atalaya, sino que eran sobre todo ataques de jinetes ligeros, jinetes montados, porque se limitaban a quemar lo que pudieran quemar alrededor de la atalaya y fuera. Y si les descubrían, pues esa atalaya avisaba la siguiente. Luego había una línea de castillos roquedos. Los castillos roquedos son esos castillos que vemos en un punto de roca, ¿no? Que son castillos muy pequeños, pero que a lo mejor tenían guarniciones de 15, 20, 30 hombres, donde ya tenían una pequeña proyección de poder, ¿no? Donde podían salir pues un grupo, pues hacer frente a este grupo que llegaba, sabiendo el tamaño y demás, o reunirse entre varios grupos de estos castillos roquedos y contraatacar. Y luego ya estaban las grandes fortificaciones, como os está hablando, San Esteban, Osma por el lado cristiano, Gormaz, que es la gran fortaleza, o Berlanga y Almazán por el lado musulmán. Entonces estamos encontrando un tipo de guerra de golpes, contragolpes, con una población que está habitando estos lugares, pero que tiene que estar en alerta total, porque cuando viera la señal de humo de la atalaya tenía que salir por patas o se le venía encima una de estas expediciones, que claro, sí. Lo que hacían era esclavizarles y llevarles al lado musulmán o llevarles para el lado cristiano. O sea, era... Yo lo que, además, que como se conocían el terreno, tanto unos como otros, claro, lugares que están protegidos, pues vale, dice, bueno, están protegidos de la vista. Pero ¿qué pasa? Que tanto unos como otros sabían que eso estaba protegido de la vista. Eran como vías de comunicación, ¿no? Por decirlo de entre comillas, que tanto unos como otros conocían y obviamente ahí los esperaban. Es decir, que ahí se emboscaban y de hecho García Fernández es capturado y herido de muerte en uno de esos movimientos de en plan de, bueno, pues por aquí no me van a ver, ¿no? Y justo había una patrulla de los musulmanes ahí, casualmente, pues precisamente porque pues eran lugares transitados porque no estaban a la vista. Obviamente no te vas a mover por un lugar transitado porque te van a ver y te van a intentar cazar. Entonces, bueno, era un juego también de gato y el ratón, ¿no? Totalmente. Así. Pero es que este juego llega a tal punto que si ahora mismo tú vas por la geografía soriana vas a ver atalayas por todas partes. O sea, lo que el punto básico era construir una atalaya, guarnecerla para tener la mayoría de valles y de puntos de paso vigilados. Si tú tenías uno, ya podías avisar a la siguiente y ya tenías toda la comarca en alerta y la expedición pues fracasaba. Era un tipo de guerra muy, muy curioso, y claro, la única manera muchas veces, pues, o sea, esto estamos hablando que es la guerra común, pero luego sí que estaba la guerra de los grandes ejércitos. Y sobre todo claro, la guerra común que te refieres a las racias y cosas así. Exactamente, estas. La racia, la contrarracia, porque claro, esto era así, o sea, una racia consistía en, a ver, yo tengo una serie de hombres de armas en la frontera, que los tengo que pagar, pero ¿cómo les voy a pagar? Pues les digo que saquen. O sea, y que de lo que saquen se llevan un porcentaje. Entonces, claro, las racias lo que quieren es estar todo el rato saqueando. Que ganas dos cosas. Perjudicas al enemigo, le haces que intente desistir, lo disuades y, por otro lado, pues mantienes a tus hombres. Claro, bueno, hace que abandonen el territorio porque al final es insostenible. Pero claro, mucho más barato. Como dice Sun Tzu, es preferible conseguir recursos del enemigo que crearlos tú. Está claro, pues mira, llego allá a la granja, les quito el ganado, me lo llevo, tal, consigo dinero, consigo esclavos. Pero claro, los del otro lado hacen lo mismo. Y como hacen lo mismo, muchas veces hacen contrarracias de estas, de que llega una raza y claro, cuando... Esto es como un poco curioso, porque claro, si tiene mucho éxito una raza, imagínate, 30 o 40 musulmanes que entran en territorio cristiano, atacan 3-4 poblaciones, consiguen esclavos, consiguen carros cargados pues de la riqueza de los monasterios, bueno, riquezas entre comillas, por lo que podían pillar por ahí, ¿no? Y yo qué sé, ganado y demás, claro, de pronto su principal baza, que es la velocidad, desaparece, porque van cargadísimos. Entonces se convierten en la víctima de las contrarracias, que eso pasaba muchas veces, de un lado y de otro, que cuando volvían cargados, muchas veces les estaban esperando en los pasos, los emboscaban y recuperaban todas esas riquezas. Al estilo de la noche triste. Exactamente. Entonces pasaba constantemente. Era un tipo de guerra muy insidiosa y de lo que hubo verdaderos expertos. Y de esta guerra aparecieron personajes de la historia de España como el Cid Campeador. De esta guerra de posiciones. Además, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que también se conocen entre ellos. El musulmán y el cristiano acaban conociéndose. Acaba viendo como esa forma, ese adaptar el estilo de vida del otro, adaptar las mejoras del otro, y hubo muchísima influencia musulmana en la España cristiana a partir de todo este de estos combates y demás. Uh-huh. Muy curioso. Y luego la que hablabas también de Medinaceli, claro, que es lo que hemos dicho, que se convierte en el centro de operaciones. Y Medinaceli es muy curioso porque la ciudad actual está construida sobre la ciudad romana, pero es que la ciudad árabe estaba en el cerro opuesto. ¿Ah, sí? Sí, sí. No sabía estaba... eso. Yo pensé sí, que sí. Estaba en la misma ciudad romana. No, no, estaba en el cerro opuesto. O sea, luego fue totalmente destruida y es se reconstruyó esa... en el cerro romano. No te lo vas a creer, pero he pasado... ¿Cuántas veces? No lo sé. Por delante de Medinaceli, innumerables. Vale. Pues nunca he subido arriba, tío. Medinaceli, además, que la nunca. Autovía de Barcelona pasa al lado, o sea, se puede ver. Sí. Desde si vais a Zaragoza, si vais a Barcelona, sí. Incluso si vais a Navarra, o sea, es que vais a pasar por Medinaceli, o sea, justo por debajo. Bueno, está la Ciudad Nueva, ¿no? Que está abajo, ¿no? pero ahí ya, si queréis ir a Soria, es o vas a Soria o ya vas hacia Zaragoza, Navarra y Barcelona. Uh-huh. Y en Medinaceli lo curioso de la ciudad es que tiene un arco romano, o sea, un arco que se ve desde abajo, romano, sí. Se ve desde abajo y que se ha convertido en el símbolo de monumento para toda España. ¿Ah, aquí sí? En España, no, si, sabía. Si tú ves un cartel de monumento, el cartel simbólico, el simbolito es ese arco. Ah, pues sí. El arco es ese, sí. Sí, sí, ahora que lo dices, no lo sabía, pero sí, sí. Sí, sí, es bastante curioso. Es el arco de zona monumental y te ponen eso. Así exactamente, el arquito de Medinaceli. Sí, sí, sí. Aunque yo también he visto estos arcos rollo San Juan de Duero. No sé si te suenan los arcos estos, sí, entrecruzados. Sí, sí. Pues esos también los he visto en algunas, en plan arte o algo así, ¿sabes? No me acuerdo. Pero bueno, tendría que ver la simbología de los sí, carteles. Ahora me voy a fijar más. Yo la he visto en la señal de carretera. Sí, me voy a fijar más. Me voy a fijar más porque yo sí, no había caído en el de Medinaceli, pero me voy a fijar también a ver en el otro, porque sí que me suena, por lo menos en Castilla y León, desde luego los arcos estos de San Juan de Duero sí que se utilizan como en plan de... pues zona con valor artístico, no sé qué historias. Pues voy a fijar. Y bueno, Medinaceli fue realmente ya la última fortaleza musulmana en caer en la región y cayó en 1123 por Alfonso I el Batallador. ¿Te acuerdas de Alfonso I, el marido de Urraca, ¿no? Sí, sí, que se llevan muy bien, se querían un montón. Sí, ambos. Sí, que estuvo por toda esta zona, ¿no? Pues ya, digamos que completó un poco lo que fue la conquista de toda esta línea del Duero. Sí, déjame apuntar una cosita. Ahí en Medinaceli, cuando ya he contado la historia de García Fernández, García Fernández, que era el conde de Castilla, y bueno, combatió de la leche y bueno, se las tuvo tiesas con Almanzor y vamos, Almanzor es que le dio la de Dios. Además, García Fernández estuvo ahí contra Gormaz a saco, ¿no? Contra la fortaleza de Gormaz. Finalmente lo hieren, lo capturan y lo llevan a Medinaceli, donde finalmente muere. O sea, simplemente comentar que a dónde lo llevan, a su centro de poder, allí capturado, obviamente. Claro, claro. No, pero es que es curioso la historia, esto claro, habría que meterse también en rollos ya más de historia medieval y demás, pero es curioso Castilla se pone ya sola contra Almanzor. O sea, Almanzor logra prácticamente literalmente poner vasallaje a todos los reinos peninsulares cristianos, menos a Castilla, que estaba peleada con él, pero o sea, en plan loco, en plan suicida, porque claro, no tenía ninguna oportunidad de ganarla, pero ahí estaba. Sí, pero era en plan de... A ver, desde luego es como... no quiero buscar símiles deportivos, pero es en como... Es irreconciliable, no se podía arreglar. Es decir, que tanto unos como otros se estaban ahí. Esto no vamos a llegar, aunque estemos solos, no vamos a terminar en vasallaje, porque es que Castilla es que nace su razón de ser en la guerra. Efectivamente. La guerra y los castillos. La guerra y principalmente contra los musulmanes, que es la España musulmana. Uh-huh. Luego ya eso evolucionaría, terminaría en reino y por supuesto pelearía con más gente. Es así. Entonces nada, simplemente así un poco haciendo resumen de todo esto que hemos visto a línea del Duero, es eso, la tipología de castillo, ¿no? Que aparece aquí. Ya vemos que el castillo no es un elemento solo, digamos, señorial, que sí que lo es, o sea, al final hay un castellano que es el jefe del castillo, pero están integrados en auténticas líneas fronterizas. Y en Soria es que nos encontramos una línea, digamos, fronteriza entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, y luego otra línea fronteriza entre lo que posteriormente fue el Reino de Aragón y el Reino de Castilla, ya cuando los musulmanes retrocedieron. Perdóname que te diga, que es que me hace mucha gracia lo del castellano, porque claro, castellano se menciona a que gobierne un castillo, ¿no? El gobernador del castillo, claro. De castillo y tal. ¿Y qué pasa? Pues cómo habría tantos castillos en la zona de Castilla, ¿no? Que, bueno, a la gente de allí pues le llamaban los castellanos. Y se ha quedado ahí, ¿no? Qué bonito. Es curioso, pero fíjate que hace poco también leí por ahí que Cataluña, el topónimo, también es similar al castellano. Sí, yo también lo he oído. Castilla, sí. O sea, que tiene el mismo origen de algo así como una palabra parecida a châtelet francesa. Si es que es natural, vamos sí, a ver. Era si la marca que... hispánica del reino obvio. Carolingio, entonces, claro, eran zonas de frontera. Entonces, la fortificación, lo que hemos estado hablando, ¿no? Durante todo el podcast, la fortificación se convierte en la base de la región, o sea, y al final acaban hasta la toponimia influyéndose, porque luego, claro, eso es otra cosa hablar. En España, ¿cuántas poblaciones hay que se llaman Castillo de? Guay, innumerables. O sea, muchísimas. Entonces, o claro, Castel no sé cuántos. Sí, o, exacto, sí. Exacto. Que hacen esa o Casti tal. Sí, sí, o Cerro de tal, porque al final el cerro es donde estaba la atalaya, el castillo, la fortificación, es muy común. Y bueno, lo que estábamos hablando, eso de todo esto, que se crea todo este sistema, ¿no? de líneas fronterizas con distintos tipos de fortificaciones dependiendo de la importancia, desde la pequeña atalaya, que no, ojo, no es solo de esta zona, sino que luego durante toda la reconquista, en toda la península ibérica, es continua las atalayas. Las atalayas aparecen en el Valle del Tajo, en el sur de Madrid, o sea, aparecen por todas partes, ¿no? Es una zona, digamos, un método de fortificación muy barato. Y muy efectivo. Luego está el castillo Roquedo, que también aparece por toda la geografía de la península, esos pequeños castillos asociados luego a pequeñas poblaciones que mantienen pequeñas guarniciones y vigilan zonas de paso y demás. Y luego, claro, las grandes fortificaciones como las que hemos hablado, como Berlanga Duero, Gormaz y demás, que ya pues son capaces de mantener ejércitos importantes para organizar ataques contra el enemigo. O sea, estamos viendo todas esas tipologías de fortificaciones aparecen aquí en la zona de Soria, en el Valle del Duero y demás. Es muy, muy, muy, digamos que refleja muy, muy bien lo que fue la Edad Media en España, esta zona, ¿no? Bueno, es que esta en realidad es tan bonito, es decir, como... Cuando llegan los arqueólogos y llegan a un sitio y ven signos que les indican pues esto es tal cosa, tal otro, y van reconstruyendo, pues es que viendo los castillos y viendo las poblaciones, puedes reconstruir las cosas que han pasado. Es decir, las vas deduciendo. Es decir, a ver, aquí ha pasado, supongo que ha pasado esto, haces tus hipótesis, ¿no? Y lo tenemos a la vista de todos. Es que sí. Exactamente. Mira, hay una cosa que a mí es un debate que aquí en España tiene mucho la gente. No, es que a los jóvenes la historia nos enseña la historia, a la gente le interesa la historia, pero es que tenemos la historia ahí mismo. O sea, yo muchas veces te vas a un pueblo y puedes ver una iglesia que tiene 300, 400 años. O sea, simplemente con ser un poco curioso, tú mismo puedes muchas veces ir siguiendo la historia de esos lugares. Es decir, ¿por qué hay un castillo? ¿Por qué hay una iglesia? ¿Por qué es tan grande esta iglesia? Porque tengo una iglesia gigantesca en un pueblo súper pequeño de 20 habitantes. ¿Por qué en Sigüenza, con la población que tiene una catedral? Exactamente. ¿Qué importancia tiene eso? O sea, eso es. Sí, pero en Castilla pasa eso muchísimo. Encuentras iglesias gigantescas. O sea, cuando una iglesia es grande no es porque diga, oh, es que mira qué grande la hemos hecho. No, es porque necesita albergar una población importante. Perdona que haga chiste, qué grande la tengo. Exactamente. No es en plan de mira qué grande la he construido, más que lo del pueblo al lado. No, es que simplemente se necesita para albergar esa población. O sea, estamos hablando muchas veces de que tenían más población de la que tenía actualmente. O sea, que había una mayor importancia. Y eso es continuo. Por eso yo muchas veces cuando la gente dice, no, es que la historia, que si tal que si cual, pues ahí está todo. La primera gente que le gusta la historia lo que hacía era eso, moverse por el territorio, moverse, buscar, investigar. O sea, que yo es lo que animo a todo el mundo siempre. Y aquí en España lo tenemos bastante sencillo, ¿eh? Que casi todo lo que tenemos muy accesible, mucho patrimonio muy antiguo y muchas veces que no está a lo mejor tan bien investigado, pues porque y está a la vista, ¿eh? O sea, que ves castillos y tal, que dices, hostia, pues vamos a ver por qué está esto construido aquí. Bueno, es que hay castillos que están abandonados, que es en plan que están buscando dueño, o sea, que no sé si son. Ya no es que puedes investigar, es que te puedes hacer dueño de un castillo, claro, sí, si lo mantienes, claro, ojo, y además claro, fácilmente. Mantener un castillo. castillo no es sencillo. No, para nada. Normalmente están en sitios, están en lugares un inaccesibles. Poco difíciles. Precisamente, te voy a contar una historia que no es de un castillo, pero es de un pueblo pues que estaba encima de un cerro, cerca de la zona de Minaceli, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, y está abandonado. Es un pueblo que está abandonado desde, creo que 1956. Pero ¿cuál es el problema? El que tú comentas. ¿Por qué se abandonan ciertos sitios? ¿Por qué Numancia, de repente pues decayó? Y sin embargo aparece un pueblo que está más abajo, pues que tiene más acceso al agua y todo este tipo de cosas. Bueno, pues precisamente por eso, por el acceso al agua, el acceso de comunicaciones. ¿Qué pasa con este sitio? Pues este sitio está en un pueblo que está encima de un cerro, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, encima de un cerro. Claro, hay que subirlo. No, para acceder arriba hay una parte que tienes que hacer solamente a pie, es decir, ni carro, ni coche, ni nada, a pie, y no tiene acceso al agua corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente que se abandona, igual que otros sitios se han abandonado, porque bueno, pues no llega comercio ahí, es mucho más fácil abajo. Pues sí, pero esto lo que ocurre se abandona porque esas poblaciones, como lo que pasó en toda esta frontera del Duero, cuando la frontera se va, cuando se retira, cuando dejas en la primera línea, efectivamente, todo eso cae. O sea, y entonces dice, no, yo ya sentido. ¿Para qué? No tiene sentido que yo viva encima de una montaña. Claro. Además, la ciudad de Medinaceli lo ves. La ciudad de Medinaceli antigua es abajo, muy bonita, ¿no? Y tal, pero la población vive al lado de la estación del tren y al lado de la autovía. Exactamente. Es una cosa curiosa. Y te iba a comentar otra cosa, pero se me ha ido. Venga, seguimos. Pues sí, fíjate, vamos a hablar más todavía en este, con el siguiente apartado más de este caso, de esa bajada al llano. Y es que ahora vamos a hablar un poco de las órdenes militares, de esta tipología de castillos. Porque bueno, hemos estado hablando de la meseta norte, ¿no? Esto yo hablo sobre todo de Castilla, que es lo que más conozco, pero esto es común a toda la península, tanto en la fachada atlántica como en la mediterránea, el fenómeno es el mismo, o sea, en la reconquista. O sea, tanto por un lado la corona de Aragón como Castilla, León. Ya me acuerdo, David, perdona que te interrumpa, sí. Ya me acuerdo, ¿quieres que te lo cuente? Venga. Resulta que ese cerro, que está en Soria, la zona de Medinaceli, tiene clima de alta montaña. Arriba. ¿Por qué? Porque no me extraña nada. Le azotan los vientos que da miedo. O sea, que a ver quién vive ahí sin agua, no puedes ir con coche, cualquier reparación que tengas que hacer es súper cara. Es que es de locos, ¿eh? Es como, bueno, pues obviamente se abandona. Bueno, estábamos hablando que habíamos bajado un poquito más abajo, ¿no? Claro, habíamos bajado de la frontera del Duero hacia dónde. Sí, hacia el sur. Entonces estaba diciendo que era común el fenómeno este que estamos hablando en la Reconquista, que yo me estoy centrando en Castilla, que es lo que más conozco, pero vamos, que es común tanto en la Corona de Aragón, en la fachada mediterránea, como luego en León y en Portugal, ¿no? Que se va, digamos, desarrollando el mismo fenómeno de conquista, el mismo fenómeno de fortificación de tanto por el lado musulmán como por el cristiano, porque los musulmanes poco después de toda esta guerra en el Valle del Duero acaban también desintegrándose el califato y se convierten en taifas, porque son mucho más vulnerables, y se acelera lo que es la reconquista. Empiezan a caer poblaciones, y sobre todo Castilla, que era este condado luego convertido en Reino Loco, que empieza... En Reino Loco. Me encanta. Sí, sí. La historia de Castilla, sí, antigua, o sea, tampoco soy súper experto, ¿vale? Pero es que me hace mucha gracia por eso, porque en momentos así de... Es que es como muy épico, ¿no? El momento cuando está Almanzor, que es el auténtico azote de la cristiandad, los únicos que se vuelven locos contra él, pero además perdiendo todo el rato, si es que no podían hacer nada, era Castilla. Literalmente perdiendo todo el rato y muriendo sus gobernantes, pero ahí seguían. Es que me recuerdo un poco pues como al nacimiento del, bueno, pues de esos reinos cristianos, cuando hay un, bueno, pues cuando llegan y bueno, después de la batalla de Guadalete, pues toman los musulmanes toda la península. Bueno, pues, pero lo curioso es que habiendo otros reinos cristianos surge en principio como un condado, pero surge otro reino cristiano ahí, pues pero con una naturaleza parecida, ¿no? Sí, sí, bueno, es súper curioso. Es que se hacen ahí un movimiento de se independizan de León, o sea, directamente. Sí. Sí, pero que es muy difícil que se den esas condiciones. Se tienen que dar, o sea, quiero decir, que se dan unas condiciones muy precisas, pero que digamos que no es lo natural. Más natural es lo que pasa en Covadonga y después en Asturias para que se funde cierto reino, ¿sabes? Como, sí. Eso tiene más lógica, pero lo otro es como se tienen que dar unas condiciones muy específicas y surge. Es que es curioso. Sí, de todas maneras, claro, los reinos cristianos, ¿sabes? Son entidades políticas distintas, pero no hay que tampoco, digamos, asociarlo a lo que sería ahora mismo una estructura nacional, ¿no? Simplemente eran las tierras de unos monarcas con unos sistemas feudatarios independientes, pero que al final creo que casi todos eran de las mismas, si no eran todos parientes, eran de la misma dinastía. El rey de Navarra, el de Aragón, León, Galicia, Castilla, al final están muy emparentados. Entonces, muchas veces pasaba que por herencia al final unos acababan en un lado, otros en otro, pero cuando pasaba de, ojo, que el heredero de Castilla va a ser el rey de Aragón, entonces el de León se cabreaba y empezaban las guerras entre los reinos cristianos. Sí, sí. Y si no llegaba tu poder a cierta parte de tu territorio, pues obviamente esa zona, pues ese señor feudal, pues adquiría tal poder que, bueno, pues así terminó, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, bueno, hemos visto que surgen las taifas, que eran estos reinos musulmanes herederos del califato, pues la taifa de Zaragoza, la de Toledo, la de Badajoz, y claro, ya no tienen esa fuerza militar para hacer frente a los reinos cristianos, y los cristianos se vienen muy arriba y empieza una conquista que llega prácticamente hasta el sistema central, ¿no? Hasta lo que sería la Sierra de Gredos, la Sierra de Madrid, el sistema ibérico y demás, ¿no? La mitad de la península, toda la submeseta norte. Aquí empiezan a surgir estas fortalezas ya de la defensa de las taifas. O sea, por ejemplo, la taifa de Toledo, que era la que se encontraba frente a Castilla, comienza a construir fortalezas o a reforzar antiguas fortalezas, porque muchas de estas fortalezas, estamos hablando, no es que llegaran y las construyan de primera, normalmente siempre eran cerros muy estratégicos donde había habido población anteriormente que habían fortificado de alguna manera, lo que empieza es a tener una cierta entidad. Y aquí aparecen ese sistema de fortificaciones, por ejemplo, para la defensa de Toledo, que estamos hablando, Toledo era la capital del reino visigodo. Fue una ciudad muy importante durante toda la Edad Media. Y como era la capital del reino visigodo, los reinos cristianos tenían, el punto de mira en ella. Porque los reinos cristianos no es que surjan, cuando se llama la Reconquista y tal, no es que surjan por formación espontánea, no. Es que surgen porque saben que ha habido un reino de carácter cristiano, que era el reino de los godos, un reino además germánico, y todos esos reyes tienen esa ideología de capturar la capital del reino, que es Toledo. Eso es una fijación que tienen constante. De hecho, Castilla, una de las cosas... Eso te iba a decir, que es como legitimarse. Es decir, si yo obtengo esta capital, que es el antiguo, yo soy como el heredero, ¿no? Es el heredero del antiguo reino godo, el heredero de España. Efectivamente, ahí está, porque es como la llave para decir, bueno, yo tengo legitimidad para gobernar en toda España. Exactamente, eso es un componente psicológico muy importante para los reyes peninsulares. Castilla, una de las cosas que hace es, por ejemplo, conquistar lo que se llama los Campi Gotorum, los campos góticos, que es la región que hay de Palencia, Valladolid, toda esta llanura, y se llama así porque cuando llegaron los visigodos a la península ibérica se asentaron en esta región. O sea, es la zona como que más tenía más tradición visigoda. De hecho, se encuentran muchas iglesias visigodas y demás actualmente. Entonces, claro, aquí cogió una gran fuerza y una gran legitimidad Castilla como heredera del reino visigodo, ¿no? O sea, ese punto de que Castilla empieza a tomar una primacía, claro, los demás reinos dicen, pero ¿vosotros qué hacéis? Si habéis llegado aquí los últimos y os ponéis los primeros, claro, pero también tienen esa tradición guerrera y demás. Y además se interponen porque si quieres bajar hacia abajo vas a tener que dar un rodeo, porque yo ya estoy bajando hacia abajo y estoy poniendo tierra de por medio hasta Toledo, vamos. Sí, sí, claro, el León al final baja por la zona de Salamanca. Y Aragón, lo que pasa es que Aragón, digamos que empieza a conquistar o su conquista más tarde porque tiene un hueso ahí muy duro de roer que es Zaragoza. La fortaleza de Zaragoza era un monstruo, además siempre había tenido, digamos, dentro del mundo musulmán cierta autonomía, y prácticamente tenía a los reinos sí, cristianos. El reino de Aragón era de Huesca, básicamente. Sí, sí, los tenía cogotados ahí en los Pirineos, hasta que lograron conquistar Zaragoza por fin, que costó muchísimo, costó mucho. Pero mientras tanto, Castilla se ponía en los campos góticos y comienza ya los ataques a estas fortalezas que hemos dicho que protegían Toledo. Esas fortalezas, como son Talamanca del Jarama, Guadalajara o Madrid. El origen de Madrid, que siempre hemos dicho que pues la gente dice, bueno, Madrid, claro, Madrid aparece en esta época. La Madrid no deja de ser una fortaleza musulmana para la defensa de los pasos que llegan desde la sierra a la entrada en el reino de Toledo, en la taifa de Toledo. Ese es el origen de Madrid y es curioso porque es la única ciudad, capital nacional europea de origen árabe. De las curiosidades que tiene Madrid. No sabía. Porque sí, sí. Fíjate, es como ese caso contrario a lo que sería Constantinopla, es decir, Estambul, sería al revés, ¿no? El origen claro. no es árabe, pero ahí tiene capital de un país. Pues de, bueno, la capital es Ankara, pero sí fue mucho sí, tiempo la capital sí, del Imperio Otomano. Es verdad, tienes toda la razón, es verdad que es Ankara, pero vamos, durante un pero montón Ankara de tiempo fue la capital. Caso. Ankara no deja de ser la antigua Angora greco-bizantina. Anda, sí. Entonces, qué curioso, ¿no? Sí, sí. Claro, no, Turquía está toda estructurada alrededor de antiguas ciudades del mundo greco-romano-bizantino. O sea, no, ahí sí que les pasa al contrario, ¿no? Sí, eso es. Pero bueno, el tema es ese, que Madrid se convierte, por ejemplo, en una de estas ciudades y claro, los reyes cristianos comienzan a avanzar, las taifas están más débiles, cuando no pagan las parias, que son estos impuestos, pues los reyes aprovechan pues para ir arrebatando de fortaleza a fortaleza, ¿no? Empieza este nuevo tipo de guerra y Toledo cae. Cuando cae Toledo, el mundo musulmán entra en pánico. Por lo que hemos dicho, la importancia que tiene esta ciudad, tanto simbólica. Claro, cuando cae Toledo, cuando los musulmanes la conquistaron, prácticamente se habían hecho con toda la península, ¿no? Con Al-Ándalus, había caído toda la resistencia, había caído un gran reino. Ellos dijeron, ahora va a pasar lo contrario, algo así, pensaron. Claro, vieron la alerta. O sea, es una gran ciudad, es un núcleo. Como habíamos dicho, toda la estructura comercial de esa época en la península, todas las calzadas romanas y demás, pues al final, como capital Toledo, pues pasaban por allí o estaban cerca o estructuraban muchísimo comercio, sobre todo el centro peninsular. Y claro, desde ahí podías proyectar mucho poder hacia el sur. O sea, podías utilizar todas esas vías de comunicación y atacar a los musulmanes. Claro, estos pues entran en pánico y comienzan a las taifas a pedir ayuda del norte de África. Y es cuando aparecen los almohades. Pero antes los cristianos comienzan a avanzar hacia el sur, ¿qué hay al sur de Toledo, aparte de los montes de Toledo? La Mancha, una llanura inmensa. Otro lugar como lo que es, como exactamente, la, de donde su meseta norte, vamos. Exactamente, pero esto es todavía peor porque es verdad que en la zona del Duero sí que había sido abandonada, está mucho más lejos de los centros de poder, pero la Mancha no, la Mancha está muy cerca de Andalucía. Está muy cerca del Valle del Guadalquivir, donde los musulmanes tenían sus grandes centros de poder y, por tanto, podían proyectar mucho más rápido su poder. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Mancha está muy despoblada porque era prácticamente indefendible. Además, tiene una serie de características. Es una zona que se llama endorreica. Endorreica significa que no tiene una fácil salida de las aguas. No, o sea, cuando se acumulan aguas, suele haber zonas pantanosas. Por ejemplo, las lagunas de Ruidera, en las tablas de Daimiel, el propio río Guadiana, ¿no? Que tiene ese fenómeno que son los ojos del Guadiana, que se esconde y luego sale. Entonces, no es una zona sencilla, sobre todo en las épocas de lluvia y tal, pues porque al final el agua empantanada, en Rica significa que como no hay fácil salida de agua, pues se empantana la zona, ¿no? Entonces, eso pues provoca enfermedades, provoca pues que la poca salubridad del agua, ¿no? Entonces, es una zona complicada y no está muy poblada. La única ciudad, digamos, importante, con cierta entidad entre Córdoba y Toledo, era una que se llamaba Qal al-Rabat, que los cristianos llamaban Calatrava. Calatrava estaba a las orillas del Guadiana y era el gran baluarte. Por cierto, zona, si no me equivoco, volcánica. Creo que sí. Creo que tiene restos de actividad volcánica hace mucho tiempo. Pero ahora mismo sí. Yo tampoco estoy seguro, pero sí me suena. Yo que he estado por la zona el de campo Asia, de Calatrava. Al norte de Portollano y tal. Y vamos, se ven las piedras negras ahí en el suelo. Yo digo, esto no lo he visto en otros lados. Yo me imagino que será volcánico. Bueno, era simplemente un apunte. Bueno, Calatrava es conquistada en el año 1147 por los cristianos. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que esta ciudad es muy importante, pero claro, si es el único núcleo importante de poder entre Toledo y Córdoba, ¿qué ocurre? Que está muy lejos de Toledo. Entonces, ¿tú cómo vas a repoblar toda una región llana cerca de los núcleos de defensa enemigos que te pueden hacer una racia rápidamente, te pueden destrozar, te pueden esclavizar? Aquí la población no puede hacer tan fácilmente, no está ocurriendo como el fenómeno que ocurría. No se puede sentar, básicamente. Exactamente, no puede pasar como en la meseta norte, que era mucho más sencillo, o sea, mucho más sencillo porque estás más cerca de los núcleos de poder cristianos que de los musulmanes. Aquí esto no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues los reyes, fortalezas de este tipo como Calatrava, se la dan a las órdenes militares. En un primer momento se la dan a la orden del temple, a los templarios, pero la encomienda no funciona y acaba creándose una encomienda puramente española, que es la Orden de Calatrava, que tiene como misión defender Calatrava y los castillos de su alrededor. ¿Qué ocurre? Que ya no estamos hablando de poblaciones como en el norte, de hombres libres, de gente que de frontera, de gente pues que va allí a buscarse la vida y digamos con una libertad fuera del sistema feudal, sino que estamos hablando de caballeros monjes, de gente pues con una orden que tiene esa misión divina de defender la cristiandad en esa primera línea, ¿no? Entonces estamos viendo un tipo de poblamiento distinto. Claro, a cara de perro. Ojo, que no es que me voy a buscar una vida mejor y bueno, si tengo que pelear, pues peleo. No. A cara de perro. Es decir, ya hay una motivación pues psicológica, religiosa y de otro estilo. Y además quedan como tipo la última defensa. Aquí estamos, esto es lo que hay. Si tenemos que morir, morimos todos. Y ya exactamente. Está. Claro, una vez que hay esa fuerza militar, ya es más posible que haya una población, ¿no? Empieza a haber un pequeño poblamiento, sobre todo por la construcción de fortalezas, pero porque ya hay una fuerza militar disponible para defenderlo. Entonces, digamos que es este tipo de poblamiento, ¿no? Claro, y eso también la dificultad de llevar. También la dificultad, claro, la gente ya se siente protegida porque hay una fuerza militar, pero. Eso es lógico, pero dice, ¿y por qué no mandan a sus propias tropas? Bueno, pues que las tropas normales, pues a lo mejor no están dispuestas a morir de aquella manera tan fácilmente. Entonces, bueno, tendrás que mandar a gente pues que tenga otro tipo de motivación. Claro, ¿no? Y simplemente la estructura que tenía una orden militar. O sea, tú tienes una serie de caballeros que, claro, son más parecidos a un ejército. O sea, un ejército ya mucho más formado, donde las fortalezas son muy grandes. Si tú ves Calatrava, es una fortaleza gigantesca. Es una fortaleza tipo Gormaz. Que por cierto, he estado buscando fotos y tal, y siempre te ponen la parte interior, pero luego ves. Ojo, sí, pero si buscas fotos, tienes que buscar por Calatrava la Vieja. Calatrava la Vieja, que cuando ves la verdad. Hablaremos porque hay dos Calatravas y tiene todo el sentido. Es que cuando ves las dimensiones reales, dices, ostras, esto, madre mía. Exactamente. Entonces, el Calatrava se convierte, claro, en una. Cuando vemos estos recintos amurallados. Estamos hablando de que estaban albergando grandes ejércitos. Dentro hay barracones, hay cuadras para los caballos, herrerías. O sea, es una zona donde hay una gran, digamos, donde se puede aglutinar una gran tropa para la defensa o para el ataque. Estos grandes perímetros amurallados servían para eso. Entonces Calatrava se convierte como una especie de la gran defensa, ¿no? de Castilla. Entonces la historia va pasando. Hemos hablado que en 1147 se conquista Calatrava, pues en 1195 llegan los almohades. En ese momento se estaba construyendo una nueva fortaleza en esta región, una fortaleza con un nombre que es Alarcos. No sé si te sonará. Sí, sí me suena, de por lo menos de una batalla. Claro, pues los almohades ponen sitio a Alarcos, se desarrolla la batalla de Alarcos y es un desastre mayúsculo para Castilla. Que creo que el rey sale, no sé si es Alfonso VIII, que sale por... Bueno, por las mismas. Sale por los pelos. Sí. O sea, herido, además. Sí, sí, o sea, sale de mala manera. Creo que hay una leyenda, ¿no?, de una serie de caballeros. Es que esto es curioso porque lo vi hace poco, no lo tengo todo memorizado, pero parece que hay una leyenda que habla de una serie de caballeros que se quedaron cubriendo la retirada del rey, luchando contra el ejército musulmán, y que se pensaba que era una leyenda hasta que las excavaciones arqueológicas del arco se encontraron una serie de cadáveres entre los restos de la basura y tal, del foso, que podían pertenecer a estos caballeros. Una cosa así curiosa. Ya se encuentra una vez la historia otra vez, incluso podía dar para algún este ocaso algo, pero bueno, así como curiosidad. Pues en el año 1195 se produce la derrota de Alarcos. Alarcos, para que nos hagamos una idea, era una fortaleza que se estaba construyendo, pero fortaleza y ciudad. O sea, se está construyendo toda la vez. Está haciendo un nuevo núcleo de repoblación. Está muy cerca de Ciudad Real. Y lo que se pretendía con esta fortaleza era tener otro punto para la defensa de toda esta región. Claro, en cuanto cayó, ¿sabes lo que ocurrió? Que los almohades se desplegaron por toda la Mancha, reconquistan Calatrava, claro. Reconquistan todas las fortalezas que hay de camino a Toledo. Cuando el dique cede, pues se desparraman. Se desborda, claro. Estamos viendo que es una zona indefendible de por sí. Entonces comienzan a sitiar Toledo y sitian muchas de las fortalezas de defensa de Toledo del norte. Por ejemplo, Madrid, en este caso llega un momento en que conquistan Madrid y la fortaleza de Madrid aguanta sitiada, y aquí es donde surge lo del campo del Moro, ¿no? Que era donde tenían su... Sí, donde tenía el campamento montado. Exactamente, donde tenía el campamento montado los almohades frente a lo que es ahora el Palacio Real, que en ese momento era el Alcázar de Madrid, ¿no? La fortaleza de defensa que estaban los cristianos. Ya vemos cómo fue de fuerte esta derrota y que a Castilla la dejó cao durante una generación entera. Una generación que acabó en el año 1212, no sé si te suena esta fecha. Sí, la Nava de Tolosa. Exactamente, con la batalla de las Navas de Tolosa, donde los castellanos vuelven al contraataque y acaban reconquistando la fortaleza de Calatrava, y en la batalla de las Navas de Tolosa derrotan a los almohades y se hacen con todo el territorio de la Mancha, y además, muy importante, los pasos de Serra Morena, y los aseguran, y por toda esta zona la hacen segura. Es curioso porque estamos hablando que Alarcos, la derrota fue en 1195 y en 1212 fue la de las Navas de Tolosa, para que te hagas una idea. Fueron los hijos de los nobles, de todos aquellos guerreros de Alarcos. Que habían muerto. Exactamente, fueron sí, los sí. que lucharon en las Navas. Sí, pero, claro, las Navas llevaban a otros reinos cristianos, mientras que en Alarcos los castellanos hicieron una de sus locuras y lucharon solos. Sí, lo que no sé si era el mismo rey. Tengo la duda, ahora me asalta la duda de quién, si el mismo rey que estuvo en las Navas, me refiero castellano, sí. En Alarcos estuvo en las Navas. No sé si es el mismo. Pero ahí no te lo puedo decir, no lo tengo apuntado. Porque creo que estuvo el tipo, estaba obsesionado con lo que había pasado en Alarcos, porque claro, hasta entonces... Pues son 700 años de historia de reconquista. Claro, es que no sé si es exactamente... Y varios reinos y varios reyes. A ver, déjame, vamos a chequearlo un momento. Seguro que hay gente que dice, pero bueno, ¿cómo no te lo sabes? Bueno, como si nos supiéramos. Es que yo creo que está ahí. A ver... Efectivamente, a ver quién se intervino. Alfonso VIII, ¿vale? Clarísimo. Y Diego de López de Haro, creo que es, efectivamente. Señor de Vizcaya. Efectivamente, y que yo creo que participó este mismo allí en la batalla de las Navas de Tolosa, estoy casi seguro. Estaba buscando la referencia. Aquí están todos. Aquí participó todo el mundo. Efectivamente, es el mismo rey, Alfonso VIII, y ahí está Diego López de Haro. Claro. Y por supuesto también está, creo que el hijo y todo. Que la batalla en sí, o sea, no la voy a contar entera y tal, pero sí que tiene hechos curiosos. O sea, claro, también no solo es Castilla, o sea, también hay que ver cómo eran los ejércitos. Castilla tenía una caballería pesada muy potente, o sea, muy típica de los reinos cristianos. También participa, por ejemplo, Navarra también despliega muchísimos caballeros que también dan un plus a al ejército cristiano. También se hizo, digamos, una forma de cruzada, aunque no triunfó del todo, pero sí que vinieron caballeros de más allá de los Pirineos, y con toda esta fuerza, si parte de los caballeros, luego es muy curioso porque aquí se ven las milicias urbanas de las distintas ciudades, ¿no? Y pues que a mí siempre me hace mucha gracia porque la carrera nosotros veamos geografía de Madrid, y un poco de las cosas que le pasaba a Madrid es que estaba entre, como si fuera entre dos grandes monstruos, ¿no? Que eran Segovia y Toledo. Monstruos en el sentido de ciudades superpotentes y superpoderosas en la Edad Media. Y prácticamente su alfoz, ¿no? Su territorio llegaba hasta las murallas de Madrid. O sea, Madrid era como, pues nada, tenemos casi nada. Entonces, para ganarse el favor real, el pendón de Madrid, de esas milicias urbanas, estaba en las Navas de Tolosa, ¿no? Ahí luchando al lado de Toledo y Segovia, pues por el favor real, ¿no? Para ser una ciudad importante, una ciudad comercial y ganarse los favores reales. Y estas milicias urbanas al final daban un plus a estos ejércitos medievales peninsulares, pues que daban una infantería potente, una infantería que podía hacer frente a los musulmanes. No era así un poco la anécdota. Y bueno, seguimos con nuestra historia Calatrava. Bueno, hemos dicho que en el año 1212 se reconquistó Calatrava, fue la batalla de las Navas, el poder musulmán, digamos, que retrocedió bastante, digamos que ya prácticamente estaba ceñido a la zona de Andalucía. Y ¿qué es lo que ocurre con Calatrava? Si nos vamos a un mapa y vemos Calatrava, lo que es actualmente Calatrava la Vieja, esa gran fortaleza, estaba situada a orillas del Guadiana, pero en una zona donde el Guadiana está muy ralentizado y, por tanto, estaba empantanado. Una zona muy complicada, una zona donde empieza a haber enfermedades, o sea, donde la cosa empieza a ser endémica, donde hay paludismo, donde es muy insalubre. Entonces, la fortaleza de Calatrava es evacuada y, digamos que la orden se traslada a una nueva fortaleza que se llama Calatrava la Nueva. Esta fortaleza está situada en Sierra Morena y sirve para directamente vigilar los pasos. Además, es muy curioso porque esta fortaleza ya no es solo lo que es una fortaleza militar. ¿Está más al sur o...? Exactamente, sí, más al sur. Está ya pegada a la sierra. Entonces, esta fortaleza ya cuenta con convento, con iglesia. O sea, ya es más un centro administrativo que simplemente una función de pura fortaleza. O sea, ya está más asentado el poder de la orden, ya tiene mucho más, es mucho más poderoso. Entonces, Calatrava la Nueva se convierte ya en un centro de poder tanto religioso como político, pues como administrativo, ¿no? O sea, estamos viendo ese nuevo castillo ya que está surgiendo como gran centro de poder. Es muy curioso porque si te vas a Calatrava la Nueva, es un sistema fortificado porque está la fortaleza en un lado de un paso y enfrente tiene otro castillo, o sea, para cerrar bien el paso. O sea, estamos hablando todavía de ese sistema de seguridad, ¿no? Y todos esos sistemas. Sí, como si fuera un complejo marítimo, ¿no? Para acceder a un puerto o un escenario. Claro, o algo claro, así. Claro. Tenías dos fortalezas, entonces en caso de una estar en peligro, la otra te podía apoyar. O sea, Y bueno, Calatrava la Vieja quedó como una especie de encomienda secundaria hasta que poco a poco se arruinó y ahora mismo son ruinas. Y al arco. Pero si veis las imágenes, es monstruoso. O sea, puedes intuir hasta donde llegan las murallas y donde tenían lo que sería la ciudadela, ¿no? En fin. Y Alarcos está situada, digamos, en un cerro que cuando fue la derrota se perdió esta ciudad, estaba prácticamente construyendo, se estaba convirtiendo, vamos, en una ciudad de nueva construcción. Las murallas, el castillo, todo lo que es el entramado urbano estaba construyéndose a la vez. Cuando se pierde la ciudad de Alarcos, prácticamente desaparece y cuando llega, digamos, después de las Navas, ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque ya se tienen los pasos de Sierra Morena. Entonces, toda esa población, digamos, que vivía en Alarcos o que estaba habitando en Alarcos, que había quedado bajo poder musulmán, fue trasladada a un nuevo lugar que es Ciudad Real. O sea, Ciudad Real tiene su origen en Alarcos y fue toda esa población que ya pudo bajar al llano y pudo, digamos, estructurarse en una ciudad que no tenía tantas necesidades defensivas como Alarcos. También vemos aquí cómo es la bajada al llano, ¿no? Cuando retrocede la frontera, el castillo pierde importancia. Uh-huh, tal cual. Y bueno, buscas una manera de vivir mucho más sencilla que te facilite la vida más, ¿no? Que no la parte defensiva. Exactamente, pues no es lo mismo que subido en una peña, ¿no? Donde te está dando el viento, donde te está dando el aire, donde tienes que bajar todos los días a recoger el agua, donde para cultivar tu tierra tienes que ir al valle de al lado, donde muchas veces pues si llega una racia rápida tienes que ir corriendo a refugiarte, que en una ciudad donde realmente se encuentra en una zona de valle, donde las tierras de cultivo están muy cerca y donde no hay tantos problemas de seguridad, donde pues, llegando el anochecer puedes volver a tu ciudad, se cierran las puertas y hasta el próximo día. Tal cual. Y bueno, vamos a seguir un poco más hablando de este tipo de castillo de las órdenes militares. Y vamos a hablar de otro castillo. Este es un castillo que a mí me gusta mucho, que estuve, o sea, realmente son ruinas, pero tiene una historia y tiene un, digamos, para mí como geógrafo, yo lo veo como un prototipo, ¿no? De lo que es muchas veces la historia del poblamiento en España. Y es el castillo de Reina. Reina está en Badajoz, muy cerca de Córdoba. ¿Qué es lo que pasa con este castillo? Este castillo formaba parte de una línea de fortificaciones que vigilaba lo que era la antigua Vía de la Plata, una vía romana, una antigua calzada romana que comunicaba prácticamente la zona del norte, la zona de León, Asturias, con la zona del Valle de Guadalquivir, con Córdoba y Sevilla. Claro, una vía norte-sur que era básicamente la vía que seguía la reconquista, sobre todo por parte del Reino de León. Estamos viendo que claro, era muy importante pues guarnecer este tipo de estructuras, ¿no? De vías, pues, para que desde el norte o desde el sur no hubiera ataques sorpresas. Reina tiene una larga historia porque su origen es Regina Turdolorum. Es una ciudad romana, que además yo siempre recomendaré visitar, tiene incluso un anfiteatro romano. Las excavaciones, no sé hasta cuándo fueron, o sea, no cuándo empezaron, pero vamos, yo no la conocí hasta hace poco. Y vamos, el anfiteatro pues ya está, digamos, excavado. De hecho, en el Festival de Teatro Romano de Mérida, junto a Medellín, en Reina, pues también alberga obras de teatro. O sea, que es visitable, se puede ir a ver una obra de teatro y además ver todas las ruinas romanas y que evidencian un poco la importancia que tenía esta ciudad. Pues estamos hablando de ciudad romana con anfiteatro, ya es importante. O sea, es un punto muy estratégico. Siguiendo la historia que estamos contando, ¿qué ocurre en Reina? Pues lo mismo que ocurre en toda la península, cuando entran los musulmanes, es una desestabilización, todo lo que es las antiguas ciudades pues, que se encuentran en las zonas de llanura se ven indefensas y hay una subida a la montaña, se sube a las montañas y es aquí donde surge la Alcazaba de Reina. La Alcazaba de Reina es una alcazaba imponente que vigila el paso de Sierra Morena por la zona de Extremadura, o sea, para pasar desde Badajoz hasta el Valle del Guadalquivir, pues como hemos dicho, por toda la zona de la Vía de la Plata. Y es la principal fortaleza junto a otra que se llama Montemolín. En el año 1246, el rey Fernando III el Santo toma el castillo y lo que hace es lo mismo que hemos visto en Calatrava. Son zonas que están muy lejos de otros centros de poder. No puede haber un poblamiento factible por parte de gente pues, que se quiera mover, de colonos y demás. Entonces se lo entrega a una orden militar, en este caso a la Orden de Santiago, junto a la ciudad de Reina y demás. Y claro, se empiezan a convertir en centros de poder muy importantes. O sea, estamos viendo que en la zona de Extremadura, todo el sur de Extremadura, también hay este tipo de castillo, este castillo de encomiendas militares, de estas órdenes militares, y que poco a poco van configurando el territorio. Y Reina pues es uno de estos ejemplos. De hecho, una de las cosas más, que a mí me gusta más del Castillo de Reina es que tú estás arriba de esa fortaleza, además que está totalmente en ruinas, pero quedan todavía esos edificios, ¿no? El edificio del maestre, del maestre de la orden, donde estaba. También tiene un perímetro muy grande. O sea, se ve que en su momento también podía albergar una gran cantidad de tropas. Y uno de los lados tú ves el inmenso valle del Guadiana. O sea, está lejos del Guadiana la fortaleza, pero ves todo ese valle de toda esa zona de Badajoz, o sea, hasta el Guadiana. Y por el otro tienes detrás, donde cambia el paisaje completamente hacia el otro lado, hacia el sur, porque está Sierra Morena. Ves valles, ves quebradas, ves bosques, ves ese monte bajo, ¿no? O sea, estamos viendo que es una fortaleza de guardia completamente, que en su momento, para los árabes, tenía esa gran importancia que guardaba las puertas del Andalus por ese lado. Y cuando los cristianos la conquistan, de pronto se les abre pues, las puertas a junto por Sierra Morena, a lo que sería el Valle del Guadalquivir y el núcleo del poder árabe. Esta fortaleza estuvo en uso hasta el siglo XVII, cuando es abandonada, y claro, le pasó lo mismo que al resto. O sea, la dinámica fue, tenemos una ciudad romana, hay un periodo de inestabilidad, la ciudad romana muere, esa ciudad romana sube a una alcazaba árabe. Cuando digo sube, es literalmente, porque la ciudad es saqueada y todos los sillares de piedra se los llevan para construir la alcazaba en lo alto, y cuando el peligro pasa, cuando la alcazaba árabe deja de tener su utilidad, cuando la alcazaba pasa al poder de las órdenes militares, deja de tener su utilidad, el pueblo baja y vuelve a bajar. Pasa lo contrario. Sirve de cantera el propio castillo. Exactamente. Y para mí me parece como una especie como un geógrafo, ¿no? O sea, ves ahí un ejemplo muy de libro de lo que ocurre cuando, digamos, de ese movimiento geográfico que hay en la península en la Edad Media, ¿no? De la bajada y la subida al llano constante. Bueno, muy está clarísimo. Sí. Y luego ya otro castillo que quería traer de este tipo. El ciclo natural, podríamos decir. Sí, sí. O sea, además que en la península pasa eso. Época de inestabilidad. La población sube a los cerros, se refugia en fortalezas. Pasa la inestabilidad, hay reinos, digamos, estables. Se baja al llano y se repueblan las ciudades. Es muy curioso este sistema. Y claro, el castillo como núcleo forma parte de ese ciclo. O sea, y claro, lo malo es cuando baja el llano. Muchos de los castillos son abandonados porque es que pierden hasta su función como centro de poder señorial. O sea, si vemos en el resto de Europa, el castillo muchas veces está situado en el centro de las ciudades o en parajes muy cercanos, ¿no?, a la ciudad, ejerciendo su poder el señor nobiliario. Sin embargo, aquí muchas veces nos encontramos grandes alcazabas o castillos roquedos más pequeños, pero que están tan lejos de cualquier posibilidad de proyectar poder, que es que directamente cuando la frontera retrocede, dejan de tener utilidad, son abandonados y los nobles al final acaban habitando en las ciudades, en centros palaciegos y demás. Y mira, un caso, por ejemplo, es el de Magacela. Magacela también está en la provincia de Badajoz, en la zona de La Serena. Y bueno, está muy cerca también, bueno, en el Valle del Guadiana, muy cerca. O sea, esto digamos que sería la línea de defensa anterior a la que hemos hablado de Reina. Reina sería la última línea de defensa ya llegando a Sierra Morena, a la zona de la Serranía, mientras que la zona de La Serena estaría a los pies del río Guadiana, en Extremadura. Digamos que Magacela en sí ya es un pueblo curioso, ¿no? O sea, tiene una gran fortaleza en lo alto, luego el pueblo es muy bonito, de estos pueblos blancos, así, colgados del cerro, y luego tienen, digamos, a los pies del pueblo una especie de antiguo cromlech, ¿no? Y que es muy curioso, ¿no? Estos megalitos y tal antiguos, y luego también tiene una laguna misteriosa de donde dicen que salen luces y tal, pero eso eso es muy muy Kier Jiménez, ¿no? O sea, tiene como bastante... Efectivamente, eso se lo dejamos a la nave del misterio. Sí, sí, de hecho yo creo que ya hablaron de ella en algún programa, ¿no? De estos de Extremadura misteriosa y tal. Probablemente, sí, sí. Sí, porque Magacela es como de estos casos así muy conocidos, ¿no? Pero bueno, es así por lo que más se la suele reconocer. Magacela fue una fortaleza, como hemos dicho, bastante importante, es muy imponente. Y esta región es conquistada por Fernando II en 1230. Perdona, Fernando III, el santo, el mismo rey que la anterior, de hecho, unos años antes. No sé si es Fernando II o III ahora mismo, pero bueno, eso ahora mismo no es relevante, ¿no? Pero sí que fue conquistada junto antes. Que lo importante es el hecho, no tanto quién, exactamente. Para lo que queremos contar. El lío de reyes, eso ya es para meterse en otro. Mira, eso es para efectivamente para otro y también para publicar una novela, Lío de Reyes. Lío de Reyes, exactamente. Pero bueno, por las fechas vemos que se conquista justo antes de Reina y Montemolín, que es la línea posterior, ¿no? Y además se conquista junto a otras importantes fortalezas como son Medellín, Zalamea de la Serena, Benquerencia, y estas fortalezas son todas otorgadas a la Orden de Alcántara. O sea, como estamos viendo, es el mismo procedimiento que hemos visto en Reina. Si en Reina fue a la Orden de Santiago, aquí es la Orden de Alcántara. Y Magacela se convierte en la cabeza de ese gran priorato de La Serena. O sea, como hemos dicho, cuando en estas fortalezas la Orden se asienta, la convierte en la gran fortaleza, ¿no? Desde donde administra justicia, donde administra los impuestos, donde se acuartelan los ejércitos y demás. ¿Qué es lo que ocurre con Reina? Pues que cuando baja la frontera, cuando ya es conquistado Reina después de Magacela y demás, la frontera se va retirando, hay mucho menos peligro por parte de incursiones árabes y demás. Ocurre lo mismo que hemos visto en Reina, que baja la ciudad. O sea, Magacela ahora mismo es un pueblo muy pequeño. O sea, no es que baje, hay una bajada al llano directamente de Magacela, sino que baja la población. Se construye otra ciudad que es Villanueva de la Serena. O sea, Villanueva de la Serena se pasa a convertirse en la gran población de la región, una ciudad llana, una ciudad muy cerca del río Guadiana, donde, desde donde se puede estructurar todo el comercio a lo largo del río, mientras que Magacela va quedando pues como una ciudad secundaria, un pueblo y un pueblito pues con encanto como es hoy. Aquí vemos también esa dinámica, ¿no?, que hemos visto en con todos estos castillos que hemos estado viendo a lo largo del podcast, ¿no? La dinámica de son grandes fortalezas hasta que llega la Reconquista, pasa la primera línea, ¿no? O sea, pasa la frontera, se va retirando y entonces son abandonadas. Muchas de ellas pues se les dan otros usos. Es común el uso de prisión, el uso pues de acuartelamientos pues para pues hay rebeliones nobiliarias y demás, pero la mayoría acaban abandonadas y solo que ha llegado a nuestro día, pues imponentes ruinas en los altos de los pueblos, ¿no? Literal, en los altos de los pueblos. Claro, y que al final queda pues con lo que hablábamos al principio del programa, pues como símbolo del pueblo, ¿no? Exactamente, como ese, bueno, es donde les queda, porque a veces les queda un lienzo y, por ejemplo, San Esteban de Gormaz, obviamente, el símbolo del pueblo, pues probablemente no sea el castillo, por lo poco que queda, pero bueno, si se conserva algo más, a lo mejor en el caso de Reina, pues un poquito más. Claro, de todas maneras hay que tener en cuenta la antigüedad, porque hemos estado hablando antes de la línea del Duero. La línea del Duero es mucho más antigua que todos estos castillos de las órdenes. Entonces, sí, sí. Obviamente, los castillos de órdenes también se han construido de otro tipo. O sea, tiene una construcción más avanzada, se han encontrado nuevos métodos constructivos. Entonces, al final, mucho del estado de conservación depende de eso. Por ejemplo, el castillo de Medellín es otro castillo también que está medio abandonado, pero sí que se ve que bueno, ha tenido uso hasta hace relativamente poco tiempo, o sea, me refiero hasta el siglo XVI, XVII, de hecho ya tiene reformas, es un castillo, digamos, de más de carácter renacentista. Entonces ahí pues se ve que o sea, el castillo que nos llega muchas veces a la actualidad no tiene nada que ver como era el castillo en su momento álgido, ¿no?, en su momento defensivo. A muchos se les dota pues a lo mejor ya de pequeños bastiones porque ha empezado la artillería. Dice, bueno, la artillería en la península, bueno, es que estuvieron por ahí las guerras estas de las comunidades, ¿no?, donde varias poblaciones pues sí que se vieron inmersas en este tipo de combate donde se utiliza la artillería, pues en los antiguos castillos medievales se les dota de pequeñas fortificaciones. No estamos hablando de estas, digamos, fortificaciones de estrella que vemos sobre todo en la frontera con Portugal en España, en la frontera pirenaica o en, digamos, las defensas marítimas, ¿no? Sino, digamos, que ese sistema baluartado ya es posterior, sino en pequeñas zonas, pues, de resistencia a artillería y demás. Pero vamos, que los castillos del norte sí que a lo mejor, como Gormaz y demás, se mantienen más la estructura como eran originalmente que algunos del sur que ya pues han cambiado un poco más paulatinamente. Ya lo último ejemplo que podemos ver es en la propia Andalucía con la frontera. La frontera me refiero a todas esas ciudades que llevan de apellido la frontera, ¿no? Jerez de la Frontera, Vejer de la Frontera, Morón de la Frontera. ¿Y por qué se llaman de la frontera? Porque fue ya la última frontera, la gran frontera entre el Reino de Granada y el Reino de Castilla, y esa frontera duró mucho tiempo, duró tanto tiempo que hasta la zona pues cogió el topónimo, ¿no?, de la frontera. Y aquí nos encontramos el mismo tipo de guerra que siglos antes hemos visto en Soria o que hemos visto en la zona de las órdenes militares, ¿no? Esa guerra de toma y daca, de racias, de unos contra otros y esa guerra de frontera, ¿no?, hasta la conquista total de Granada en 1492. Como vemos, la evolución de los castillos en España es curiosa. Bueno, la verdad es que da casi para un Histocast entero, ¿eh? Sí, sí. De hecho, hay un pequeño resumen, ¿no? Un resumen muy, muy resumido de lo que es... No, pero está muy bien. Esto, acabamos de abrir un melón y, bueno, a ver, esto tiene pinta de que se va a convertir en una saga, ¿eh? Molaría la saga de los castillos. Claro, esto le hemos llamado castillos... Pero claro, la cuestión es que estamos hablando de la experiencia pues peninsular, ¿no?, que hemos vivido en los castillos, lo que llamaríamos los castillos medievales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues no descartamos hacer más posteriormente, pues tanto de otras épocas como de otros lugares. No, no cabe duda. Exactamente. Ah, bueno, y por último añadir que si estamos diciendo, ¿no?, que los castillos tal, que si castillos roquedos, castillos defensivos, que si tal, pero hombre, luego también pasó como en Europa, muchos de estos castillos acabaron convirtiéndose en palacios, en residencias reales. Eso es. Tenemos casos como el Alcázar de Segovia, que para mí es uno de los castillos más bonitos, me parece precioso, es una pasada, yo siempre recomiendo a todo el mundo que lo visite, o sea, me parece grandioso. El Alcázar de Toledo también es este tipo de residencia, pero ya, digamos, la visión ahora mismo es mucho más renacentista, ¿no? Es mucho más palacio que fortaleza. El antiguo de Madrid, el Alcázar de Madrid. Exactamente. También, la Alhambra de Granada, como ejemplo musulmán. La Alhambra además tenía su propia alcazaba también, o sea, que todo era un recinto defensivo. Sí. Porque la Alhambra se origina en una alcazaba defensiva que poco a poco pues va convirtiéndose, se le van añadiendo complejos de edificios, se va convirtiendo en un complejo palaciego impresionante. La Aljafería de Zaragoza también, o sea, señor. Una fortaleza pues que de proyección de impresionante, poder, un palacio. Además, ¿eh? Sí. Los Reales Alcázares de Sevilla, que también, que esto es curioso porque... Sí, donde porque grabaron parecen musulmanes, ¿no?, pero son cristianos. Lo que pasa es que a los cristianos les gustaba tanto el estilo musulmán que lo construyeron pues que con ese estilo. Uh-huh. Hablamos muchas veces de esta comunicación cristianos musulmanes en España y sí que existe, o sea, existe y sobre todo pues eso, a los cristianos claro que les gustaban las cosas musulmanas como a los musulmanes les gustaban las cosas cristianas, y aunque eran rivales y tenían, digamos, una idiosincrasia distinta y una religión distinta, pero había cosas que les gustaba y las adoptaban. Exactamente. Eso era constante. Sí, nosotros vamos a tener otro caso de esto de castillo inicialmente pues defensivo, pero que bueno, va a ir evolucionando y ojo a sus habitantes, que es curioso, ya veremos. Bueno, pues nada, David, oye, fenomenal, hemos hecho un repaso, además hemos aprovechado para hacer un repaso prácticamente de lo que es la Reconquista, porque la historia de los castillos medievales en la península básicamente es hablar pues de todo este periodo de toma y daca entre bueno pues un mundo musulmán y un mundo cristiano. Exactamente, y el patrimonio que tenemos la suerte de tener aquí, porque claro, no es que tengamos solo castillos, digamos, cristianos, es que tenemos castillos musulmanes y muchos castillos que tienen además esa mezcla, ¿no?, de un origen musulmán, luego una reforma cristiana, y es muy curioso porque te encuentras castillos con esas entradas que son con esos arcos, ¿no?, esos arcos tan típicos del mundo árabe. Es muy curioso, ¿no?, el mundo de los castillos. Sí, señor, tal cual. Porque pasan de unas manos a otras y es que es inevitable. O sea, eso es que... Ahora vamos a ver unos cuantos casitos, no muchos, pero unos cuantos casos que es que esto que acabas de comentar y otras cosas que hemos comentado, pues se va a dar. Y lo vais a ver como ejemplo. Y bueno, traemos algún caso pues de la antigüedad y bueno, a lo mejor algún otro de otro lado, como he dicho, ¿vale? Y bueno, y como has dicho, perdona, nada, eso es lo que tú has dicho, es un melón, porque hemos hablado un poco centrado en dos o tres puntos donde se acumulan los castillos, pero esto en toda la península es un fenómeno además con sus variantes regionales y luego ya si nos metemos en Europa, pues todavía más. Y ya en totalmente. El mundo, ni te digo, en otras culturas, en la antigüedad, o sea, es impresionante. Así es. Bueno, pues nada, es un melón y vamos a intentarlo, bueno, nos proponemos abrirlo, bueno, pues como otros melones que hemos abierto, ¿no? De desastres naturales y cosas de estas, ¿no? No, pues esto y traer un poquito también la historia, aunque sea brevemente, de algunos de estos castillos, bueno, que es que hay muchos castillos de los que hablar. Así que bueno, vamos a tener unos cuantos así para completar el podcast y ya está, ¿vale? Vamos a un descanso, ¿te parece, David? Venga, vamos. Venga. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta, pero casi! Bueno, ya hemos vuelto del descanso, así que vamos a ir con estos casos de los castillos. Bueno, Alex, vamos con tu caso. No es un castillo, podríamos decir que es un complejo fortificado, ¿no? O sea, un complejo defensivo, por decirlo de alguna manera. Y por cierto, de un lugar no mítico, mitiquísimo, vamos, en la antigüedad, desde luego, de los más importantes. Así es. Hoy os traigo para nuestro grupo algo de es canelita en rama. Y es que os voy a hablar un poco de cómo eran las fortificaciones de que, como tú has dicho, Goyo, la mitiquísima ciudad de Carthage, la que se llamaba en la antigua lengua púnica la ciudad nueva, la ciudad de Cartago, la original, la auténtica. Pues sí, a mí siempre me llamó la atención porque, hombre, siempre lo que destaca es el puerto es súper llamativo, un puerto, por cierto, que yo creo que vamos a estar, si no lo hemos hecho ya, vamos a estar dando la barrila con que tenéis que mirar Google Maps y cosas de estas, que se puede ver perfectamente el puerto de Cartago, se distingue perfectamente, de hecho es llamativo, es decir, aquí está Cartago. Porque todavía se conserva, es decir, obviamente el puerto no, pero los restos, como es tan llamativo, es circular y todo eso, pues se ve dónde estaba y tal. Y eso es una de las cosas que destacaba no sé si eso llamarlo complejo defensivo, pero desde luego era un complejo militar, eso está clarísimo. Pero bueno, coméntame, Alex. Eso era lo que más destacaba, por supuesto, de dentro de lo que es la ciudad, el puerto era importante, porque además ellos se basaban principalmente en lo del puerto, en su dominio marítimo, pero sobre todo en la Primera Guerra Púnica. Pero coméntame, ¿qué defensas tenía Cartago? Pues mira, Cartago es muy, muy interesante porque se defendían por tierra y por mar. Y es que desde sus orígenes, en principio, sus primeros enemigos, o digamos los primeros temores que ellos tenían, no fueron respecto a los romanos, con los que finalmente ya conocemos, que tuvieron aquella pequeña disputa, intercambio de pareceres, ¿verdad? Al principio, claro, como buenos púnicos, que de hecho dice la leyenda y sus orígenes se tienen que ir encontrando posiblemente en gente que emigró de la zona de Tiro, pues ellos estaban muy preocupados de mantener ciertos niveles de independencia de lo que fueron las diversas expansiones del imperio asirio primero, el de los medas barra persas después. Entonces se situaron, como sabemos, en esta zona de Túnez, una situación geográfica que, como sabéis, es la gran ensenada del Golfo de Túnez. Está muy cerca de la actual capital que lleva el mismo nombre. Es una península que, como podéis ver en el Google Maps, está rodeada por lagunas, y lo cual te daba un litoral que era muy fácil de defender. Era un entorno natural rico y te permitía pues una cierta ya defensa respecto a la colina en la que se instalan, y unas defensas naturales y unas marismas en las cuales te puedes defender tanto de ataques internos, porque tenías ahí unos pantanos y unas marismas al sur que dificultaba mucho el avance del enemigo, como de los externos, porque ya teníamos, en caso de un ejército más terrestre como el asirio que se hubiera querido invadirles, tendrían que haberse encontrado con la dificultad que es donde dominaban los cartagineses, que era en el mar. Respecto al urbanismo, en la época que no es más conocida, en la de los Bárcidas, se desarrolló alrededor de la colina de Birsa, que es esa colina que vemos ahí, alrededor de la cual, en el Google Maps, podemos ver que está puesta el icono de dónde está la ciudad. Tenemos, por ejemplo, un entorno amurallado alrededor de lo que sería la urbe, donde estaban los principales templos, los de divinidades como Melkart, Astarte, Tanit-Pe, Baal y Baal-Hamón. La parte importante, digamos, mollar de cara al mar, sería el Cotom, que sería el puerto militar en línea púnica, que estaba sentado en una laguna ovalada con forma de elipse, con una única entrada y salida para navíos de guerra que accedían desde el puerto comercial emplazado delante de este. En su centro se encontraba edificado un imponente edificio circular cuyo techo era una cúpula casi plana, en el cual en su interior estaba el almirantazgo cartaginés. En la parte superior de este edificio se elevaba por encima de los edificios circundantes un edificio cuyos pisos superiores permitían una visión diáfana a todos los vigías, que permitían ver que se acercaba desde el mar. Dentro de todo este conjunto porticado circular, pues tenían en previsión de asedios, almacenes, cuarteles, atarazanas y rampas inclinadas con diques secos y de carena donde llegaron a encontrar cobijo y base de operaciones hasta 200 penteras y galeras de combate. Esto solo era el Potom, que estaría muy bien si pudiéramos verlo en una imagen ahora, nos lo buscamos por Google, que vemos que es la ciudad de Cartago y es impresionante. Saliendo de este Cotton, de este puerto militar, se sale a través de un puerto fortificado. Ese es el que yo te mencionaba, ¿no? Exactamente, sales como de esta especie de círculo, sí, en el que están las naves. Y no sales, sales directamente al mar abierto, sino que sales a otra ensenada y de ahí ya sales por un... O sea, esa ensenada ya está fortificada, ¿no? Es totalmente, está amurallado a ambos lados. Sí. Se elevan con poderosas torres en cuyas almenas vigilan guardias armados y desde la que podían tender en cualquier momento gruesas cadenas de hierro que impedían la entrada. Como aquella mítica escena de Juego de Tronos. Sí, sí, no, no. De diversos ejemplos de la antigüedad que se les escondían y decían para evitar que entren las naves. Efectivamente, conocidísimo eso y utilizado en mil historias. Bueno, pues siempre se ha dicho, por ejemplo, en el sitio de Cartagena de Indias, en la entrada en Boca Chica, bueno, pues tiraron unas cadenas que siempre se decía, bueno, pues esto lo había visto Blas de Lezo. Bueno, yo creo que era conocido, ¿no?, por cualquier gente de mar, que bueno, si la entrada es muy estrecha, la boca de la entrada al puerto es estrecha, pues tienes unas cadenas, pues que ya se hacía en la antigüedad, ¿no? Se hacía en pasajes, que era donde era Blas de Lezo, y se habrá hecho en un montón de puertos. Sí, sí, incluido este. Pues, fíjate, o sea... Totalmente, yo de hecho me suena que ya hemos comentado también de otros episodios de la antigüedad, pues no sé si se de Tiro o me suena quizás de alguna de estas de la Guerra Jónica, pero me suena también algunos combates de estos, claro, que son medio navales y de incursiones, de operaciones anfibias, y cómo se van parando con cadenas en según qué sitios, es verdad. Así pues, tenemos esta entrada a esta ensenada que daría lugar a su vez a otra fortificación que sería la principal del puerto militar y ambas rodeadas por murallas fuertemente dispuestas con torres y con vigía y hasta con cosas artilladas. Para salir de la metrópoli hacia el istmo y el interior del continente africano había que atravesar a su vez un sofisticado sistema de defensa y fortificación formado, según Apiano, por una triple línea de murallas paralelas que tenían una anchura de hasta 10 metros en las zonas donde se habían instalado los establos para elefantes, esto interno, los elefantes de combate, los clásicos elefantes africanos que tenían los cartagineses, tenían sus establos dentro de las murallas. Estas murallas tenían una altura de, en algunos tramos, alcanzaban los 15 metros y cada una de las tres líneas de muralla contaba con imponentes torres cuadradas que se elevaban hasta los 20 metros y que estaban construidas a lo largo de los muros en intervalos de 60 metros, cada una con más de 4 pisos en su interior. Esto es una monstruosidad para la época. Claro, es increíble la magnitud de estas obras que estamos viendo para la época. A todo esto se añadían una red de muros, pabellones armados y de fuertes, cuya función además era unir a los recintos amurallados entre sí con pasillos internos, de forma que todo el conjunto tuviera una comunicación interior, lo cual, de cara a una defensa, es una ventaja notable. La primera de estas líneas defensivas de estas murallas sobre sólidos cimientos estaba formada por un doble muro paralelo de recia piedra que contaba con un vano en medio de unos 6 metros de ancho que había sido rellenado con arena y piedras pequeñas. ¿Recordáis el asedio de Alesia y otros asedios en los que ya César y tal? Bueno, esto es mucho posterior en realidad, pero que ya hemos visto que para amortiguar el impacto de arietes y este tipo de maquinaria pesada de asedio, se descubre que entre dos zonas sólidas, dos muros sólidos, como pueden ser de madera o piedra, los rellenas de arena y esto tiene una gran capacidad de absorber la energía cinética, de absorber el impacto. Pues totalmente, esta misma tecnología sí la tenían aquí. Según la historia, esto se debe a que los cananeos estaban bastante acostumbrados, ya tenían experiencias previas de cómo defenderse de sus murallas, de las invasiones de los hititas primero, de los asirios después, y habían desarrollado este tipo de tecnología para ejércitos tan imperios como fueron los asirios, que fueron tan eficientes en la invasión de ciudades, así que sabían cómo hacer los muros sólidos. Pero claro, hemos hablado de esta primera línea. Tenemos una segunda línea, este dotado de un muro doble de piedra y también relleno. Se levantaban otros dos pisos de muralla, huecos también por dentro. edificados con una pared doble de fábrica de ladrillo cocido y endurecido en el fuego de los hornos y contaban con un techo firme. ¿Con qué propósito? Con el de que los soldados pudieran circular a lo largo del pasillo que formaban estas líneas defensivas sin ser vistos por el enemigo, agachados, ¿sabes? Como si fueran almenas, lo que les permitía disparar flechas y hostigar al enemigo a través de las aspilleras. En la última planta de la muralla estaba coronada por almenas y desde la adarve de la misma se dominaba la vista de los fosos y un perímetro en los que había clavadas estacas endurecidas al fuego, así como ramas de espino. Esto me recuerda mucho al tipo de defensas y entramados de fortificaciones romanas, si lo vemos. Sí, sí, sí, que lo vimos en un sitio de asedios legendarios. Creo que fue en el de Alesia. Correcto, eran tácticas que, como vemos, ya estaban incluso antes. O sea, que los antiguos, te vas muy a la antigüedad más clásica y realmente eran extraordinariamente ingeniosos. Estos fosos, además, debido a la disposición que tenían de lagos y del mar cercano y tal, tenían sus estructuras preparadas para, en caso de necesidad, poder inundándolos con el agua del lago. Aparte de esto, toda esta línea de defensa tenía establos y parques para poder acoger a 300 elefantes de guerra con sus cuidadores, sus cornas y jinetes o lanceros. En estos establos, el ancho muro pasaba de 6 a 10 metros para poder acoger la estructura de los mismos. Asimismo, había instaladas a lo largo de la triple línea de cuadras de caballería, que estaban situadas en los dos primeros pisos de las murallas y en cuyos cuarteles cabían hasta 4.000 caballos con sus cuidadores y jinetes. Como ves, es una ciudad fortaleza amurallada, pero estas murallas tienen triples murallas con diferentes ingenios y diferentes pasillos. O sea, aquí yo veo influencias, influencias no porque es pretérito, pero veo desde el ingenio de fortificar una muralla, desde lo que sería una fortaleza muy posterior medieval en las murallas, a este ingenio de pasillos y laberintos que serían típicos de fortalezas japonesas como las que describía Rodrigo. Y, y todo esto nos los encontramos en la antigua Hadas. Ahí es nada, ¿eh? La verdad es que, vamos a ver, si es la capital, pues lo lógico es que tengan todo este tipo de entramados para protegerse. De hecho, una de las cosas que siempre se le echan cara a Roma es lo poco fortificada que está Roma, que a lo mejor eso es un mito, no lo sé, porque tampoco me he preocupado por mirarlo, pero siempre se ha dicho, no, es que Roma, pues bueno, tal, realmente no era una ciudad especialmente fortificada. Pero vamos, en el caso de Cartago lo tenían claro. También es que puede llegar cualquiera por mar, ¿no?, y atacarles en cualquier momento. No es lo mismo que acercarte por tierra, ¿no? Claro, es que decía la leyenda que Cartago aparece como... Aquí lo tenía. La leyenda dice que la reina Elisa, o Dido, relata cómo esta huyó de Tiro, la reina, acosada por los asirios y estos. Es decir, todo este pueblo púnico estaban, como hemos dicho, muy acostumbrados a la expansión, estas civilizaciones acostumbradas al mar, navegueras de costa, de litoral, estaban ya en contacto con estos imperios del interior que les mordía los talones siempre. Entonces, claro, cada vez que, a diferencia de Roma, sí, estos tenían unas defensas impresionantes. Bueno, además te digo una cosa, estamos hablando de estas defensas físicas, pero luego están las defensa dinámica, ¿no? Que bueno, acércate hasta allí, que de menuda flota que tenían esta gente. Bueno, al final la mejor defensa siempre es la disuasión de ser atacado. Pero una vez ya te acercas a una ciudad, claro, una cosa es sitiar un castillo, sitiar una ciudad es prácticamente imposible. Cuando ves unas defensas ahí triples y tal, por el interior, por el exterior, ves que hay marismas y lagos y situaciones que hacen muy complicadas las aproximaciones por unas zonas, con lo cual tampoco puedes sorprenderles. Cuando ves que tienen previstos no solo ir poniéndote obstáculos, sino que detrás de un obstáculo avanzas al siguiente y que los otros siempre tienen visibilidad sobre ti con posiciones elevadas, siempre con torres, siempre con tal, siempre poniéndote pegas. Al final hacen de estas situaciones, pues, bueno, de hecho la ciudad de Cartago en la Primera y Segunda Guerra Púnica, por lo que ahora creo recordar, no es tomada al asedio en ningún momento. Cartago se rinde por las condiciones de la guerra. Pero sí que hay unos... Ahora no podría... Tendría que mirármelo para relatarlo en pormenor. Pero sí que hubo desembarcos e intentos de toma de la ciudad y fracasaron en la Primera y Segunda Guerra Púnica. Bueno, pues hasta aquí este recinto fortificado de Cartago. Bueno, pues yo voy a ir con el Castillo de Gormaz, aunque el Castillo de Gormaz ya estuve hablando de sitio, la verdad que uno de los sitios y asedios, ¿no?, que estuvimos hablando en el Histocast 146, sitios y asedios legendarios, número 7, ¿no? Bueno, pues la séptima parte, y estoy hablando de uno de ellos que la verdad es que es un sitio monstruoso. Yo no me voy a centrarme en otras cosas, que abrigo algún datito más, pero voy a hablar de lo que es la fortaleza de Gormaz, porque si tenemos que hablar de una fortaleza, pues obvio, tengo que hablar de este castillo, que aunque no es que sufriera muchos sitios y asedios, ¿no?, pero sí que es una fortaleza monstruosa. De hecho, en su momento fue la más importante de toda Europa, en el sentido de magnitud, ¿no?, de tamaño, que tenía unas dimensiones monstruosas. Bueno, de hecho, si no me equivoco, bueno, se habló que podía albergar incluso a... No sé, a mí me parece exagerado, ¿no? Hablaban de... no sé si 30.000 o 50.000 hombres, bueno, no sé, pero desde luego tiene unas dimensiones tremendas. Bueno, este castillo está situado en la provincia de Soria, cercano a San Esteban de Gormaz, y está situado en un cerro alargado de tipo muela, es decir, que tiene lo que es la parte superior, pues llana. Es un cerro alargado con estas características. Y esta longitud de esta muela, esta parte superior, bueno, pues es de casi medio kilómetro de longitud, que ya es bastante grande. Y está situado en la orilla norte del Duero, es decir, los musulmanes están al sur, ¿no?, y los cristianos estaban al norte. Durante mucho tiempo estuvieron así, y claro, esto era una cabeza de puente, ¿no? Es decir, controlabas el otro lado de la orilla, con lo cual fenomenal. Controlabas tu lado y el norte podía pasar tropas, con lo cual esto era, pues eso, una espina clavada claramente en los cristianos. Así que bueno, pues esta cabeza de puente en aquella frontera natural, imaginaos lo importante que podía ser. De hecho, es que en cuanto se construyó la fortaleza, ya lo veremos, pues empezó a ser importantísimo. Vieron el peligro los cristianos, no podían dejar aquello libre, ¿no? Bueno, el recinto fortificado, que por cierto se puede visitar libremente, es decir, no, bueno, hasta donde yo sé, yo no creo que hayan hecho nada así en especial, pero bueno, es tan grande. Bueno, se puede visitar, acceder libremente, aparcar con el coche prácticamente muy muy cerquita de, sube la cuesta tal, y aparcas cerquita de lo que es el arco de la entrada principal, y nada, ya accedes a lo que es el recinto amurallado, que es bastante grande. Y tiene este recinto amurallado, pues tiene amurallado lo que sería toda la parte superior de este cerro, es decir, de la muela, ¿no? De donde, bueno, pues donde termina el talud, la parte superior. Y o sea que, es decir, que termina el talud y ya te encuentras o sea, va subiendo el talud y te encuentras la muralla en cualquiera de sus lados. Y cuenta este recinto amurallado con 28 torres, que ya está bien, 28 torres que son bastantes, y en total, bueno, pues son 1 kilómetro y 200 metros de perímetro amurallado de mampostería de piedra. Ojo, hay que subir la piedra allí, yo me imagino que sacaría mucha del propio cerro, supongo, ¿no? Y bueno, en la parte noreste posee un alcázar o ciudadela para, bueno, pues... ya veremos cuál es su origen, y pues para, bueno, por último reducto, ¿no? Y este alcázar o ciudadela, bueno, pues está separado por un foso del resto del recinto. Este castillo, pues fue construido en el siglo IX por el Califato de Córdoba, y la idea que tenía, la idea, por supuesto, clarísima, ya lo he explicado, pues ser una cabeza de puente, pero también era mantener a los cristianos pues alejados de Medinaceli, que era el centro de poder de aquella zona, y claro, si tú los tenías alejados, tenías ya un, digamos, un primer lugar donde retener cualquier posible incursión cristiana, pues mucho mejor, ¿no? Medina Celi, que por cierto también provincia de Soria, pero está en el extremo sureste. Y bueno, Ciudad del Cielo se llama, porque también está en lo alto de un cerro, por cierto. Bueno, y además era justo en esa zona era un cruce de caminos, con lo cual, pues ya, bueno, como se explica en el Historias 146. Bueno, este se construyó sobre las ruinas de otro de los castillos. No se sabe si era cristiano o musulmán. Bueno, el caso es que ahí había unas ruinas, obviamente es un lugar pues estratégico. ¿Y qué se construyó? Pues se comenzó a construirse en el lado noreste del cerro, que es se construyó un pequeño castillito, que es donde hoy se levanta pues lo que sería la ciudadela o ese alcázar, ¿no?, que hemos mencionado anteriormente. Bueno, la cuestión es que los cristianos claramente vieron que esto era peligroso y vamos, no tardaron muy poco tiempo en atacarlo y conquistarlo en el año 912. Lo que pasa es que, obviamente, este castillo, que es muy estratégico, volverá a manos musulmanas y el general Galib lo ampliará entre 955 y el 966, adquiriendo las dimensiones que hemos hablado anteriormente, monstruoso, ¿no? Y el caso es que, claro, esto ya era muy, muy peligroso, porque ya no es que dijera, bueno, vale, pues tenemos aquí una espina, en el otro lado una cabeza de puente, no, es que además ya era una fortaleza, bueno, pues muy importante que podía albergar pues proteger a un ejército muy, muy, muy poderoso. El caso es que el conde García Fernández, aliado con el rey de Navarra y el rey de León, pues asedia en el año 975 el castillo. Pero este mismo general, el general Galib, al mando de un ejército de socorro, de una fuerza de socorro, pues levanta el asedio e inflige una terrible derrota a los cristianos, que de hecho van a salvar el conde de Castilla, García Fernández, y el rey de Navarra, Sancho II, pues vamos, van a salvar el pellejo pues por las justas. De todas formas, García Fernández, que era bastante cabezón, como nos ha contado siempre nuestro compañero y amigo, pues José Carlos, de Memoria de un Tambor, bueno, pues este hombre insistió y en el 978, es decir, 3 años después, pues finalmente toma la fortaleza. Y para que veáis que no es un tema de, bueno, ya me doy por derrotado, no, ahí insistiendo y bueno, hasta que al final lo consigue. Pero ¿qué pasa? Que 3 años después de haber tomado esa fortaleza, bueno, pues, bueno, 3 años, 5 años después, en el 983, bueno, pues llegaría Manzor, así que poco le duraría la alegría al conde García Fernández. De hecho, va a ser su gran rival y bueno, pues, va a terminar mal en Medina Celi y reconquistará la fortaleza de Gormaz y de hecho es que va a tomar un montonazo de plazas. En fin, ¿para qué os voy a contar de lo que era Almanzor? Así que tendrán que pasar 76 años hasta que en el año 1059 el rey Fernando I, conde de Castilla y rey de León, bueno, pues va a tomar Gormaz. Y ya ahí ya va a permanecer en manos cristianas para, bueno, hasta el día de hoy. Pues como curiosidad, va a pasar a manos del mismo, a ver si suena este nombre, Rodrigo Díaz de Vivar, es decir, que se va a convertir en señor de Gormaz en 1087. Y es entonces, bueno, cuando se va a crear la población actual al pie del cerro, en su lado este. Una población bien pequeñita, la podéis visitar. Está para acceder al castillo de Gormaz, tenéis que pasar por el pueblo, no hay más remedio. Y desde 1931 es monumento nacional y tiene unas vistas espectaculares de la submeseta norte. Y de verdad es que si os toco un día claro, es que vais a ver lo que sería la parte sur, la Sierra de Madrid, y por la parte norte, bueno, pues parte de lo que sería el sistema ibérico y, bueno, no sé, hasta dónde os llegue la vista, ¿no? Se ve, es espectacular, de verdad, impresionante. Y bueno, también son llamativos de esta fortaleza los arcos de herradura musulmanes que tiene. Hay alguna estela romana y alguna cosa musulmana también, arroyo protector, ¿no? Pero bueno, lo más llamativo son los arcos de herradura musulmanes que se abren en la muralla y que, bueno, pues con los campos castellanos que se ven de fondo, ¿no? Cuando lo ves desde el interior de la muralla, pues es que probablemente sea la imagen más identificativa del castillo, es decir, la más icónica, como se suele decir ahora. Es una cosa tremenda. Y está en bastante buen estado de conservación para lo que es, para las dimensiones que tiene. Es gigantesco. Así que, bueno, yo os recomiendo que lo visitéis. Visita gratuita. Allí en la provincia de Soria, bueno, pues lo que decían de Soria ni te la imaginas, tal cual. Así que, bueno, os animo. Además, toda esta zona, no sé si por el tema del castillo o qué, pero vamos, desde luego da nombre a toda esa zona, San Esteban de Gormaz, este castillo. Vale. Bueno, Rodri, pues nada, habíamos dicho que íbamos a traer un caso más exótico, ¿no? Exótico porque es de un lugar bastante más lejano y de una cultura bastante más alejada. Así que, bueno, nos vamos a ir probablemente al de los castillos japoneses más famoso. Sí, yo he venido a hablar de Himeji, que es el castillo llamado La Garza Blanca. Sí, señor. Además, que es que cuando llegas allí, porque tú y yo hemos estado allí. Sí. ¿Y algún compañero más? Un par de veces hemos estado ahí. Nos hemos dejado caer, es visita obligada a Japón. Y bueno, tanto es así que nosotros hemos estado dos veces, ¿verdad, Goyo? Efectivamente. Y es que cuando llegas a Himeji, lo más habitual es que lo hagas desde la estación, ¿verdad? Y es que sales de la estación, giras una calle y ya te encuentras con una avenida principal. Es decir, no es según sales de la estación te lo encuentras, no. Tienes que girar una calle y ya lo ves. Y es impresionante. De hecho, es que domina. Preside o algo así. Está presente en toda la ciudad, se ve, ¿no? Y destaca, claro, es tan blanco que es que destaca la garza blanca, normal. Un animal que para los japoneses es no sé si sagrado, pero vamos, muy importante. Y blanco, pues claro, perfecto. Sí, sí. Bueno, este castillo está en la provincia de Arima, al oeste de Kioto, y es una provincia que da al mar interior de Seto. Si vemos la isla de Honshu, tiene enfrente Shikoku, pues en la parte, digamos, más al este de ese mar interior es donde estaría Arima y el castillo, ¿vale? El castillo se construyó sobre una colina que domina toda la zona. Y bueno, en principio se construyó un pequeño templo al pie de la colina y encima de la colina se construyó un fuerte. Esto fue en el año 1336 y lo hizo Akamatsu Norimura. Y 10 años más tarde su hijo fue el que cogió el fuerte, lo derribó y construyó un castillo ya un poquito más serio. Vale. Es una historia siempre de lo mismo, ¿no? Lo hemos visto un montón de veces, de sobre esto que hay aquí voy a hacer una cosa mejor, pero el lugar es el apropiado, vamos, básicamente. Siempre se aprovecha lugares ya existentes. Sí, sí. Creo que lo he comentado alguna vez, creo que fue en el programa del siglo cristiano. Hay tres fases de los castillos en Japón. Vale, y digamos que hay una primera fase que son más bien mansiones fortificadas, que no tienen mucho elemento defensivo. Suelen ser mansiones con una empalizada o un muro no demasiado alto, un foso más bien ridículo. Y después hay una segunda fase, que es la que se suele dar más tirando hacia la época de las guerras en Goku, que es cuando se utilizan los elementos del terreno para lograr una mejor defensa. ¿Vale? Que sería concretamente, pues eso, ya sí, digamos, sí, sí, el periodo en el que estamos hablando. Este castillo es uno de los, vamos, el máximo exponente posiblemente de este periodo que nos queda. Uh-huh. Vale, pues explota esa colina que domina todo el espacio circundante, pues para lograr una mejor defensa. Vale, pues el castillo va a permanecer en manos de este clan Akamatsu hasta que en 1573 el clan Kuroda pues toma el castillo. Pero no les iba a durar mucho porque solo 3 años más tarde el castillo es tomado por Toyotomi Hideyoshi. Pues bajo las órdenes de Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi pues somete al clan Kuroda, que se convierte en vasallo de Oda. Y el clan Kuroda 4 años más tarde le va a proponer a Hideyoshi que evolucione ese castillo de Himeji en una fortaleza de mayor entidad que pueda servir a Oda. Y Hideyoshi pues lo acepta y comienza la evolución del castillo y digamos que convierte el castillo de Himeji en algo mucho más parecido a lo que hoy conocemos. Empieza a hacer toda esa estructura de muros y más caminos y digamos el laberinto. que lo que sería lo que es la estructura que hoy conocemos. No la torre, pues, propiamente dicho, sino el laberinto de calles y muros y demás. Y entonces, pues bueno, pues comienza esas fortificaciones y bueno, pues Oda muere y él, que había estado residiendo en Himeji, pues traslada su vivienda a Osaka. Y a la muerte de Toyotomi Hideyoshi, el mando de esa provincia pasa a Ikeda Terumasa, que decide en 1609 empezar una serie de reformas que van a terminar dándole a Himeji pues el aspecto que tiene actualmente. Es básicamente la torre principal que había construido Hideyoshi, pues era una torre de 3 pisos que dejaba un patio amplio alrededor sobre la plataforma esta de piedra. Y Terumasa lo que va a hacer es convertir toda esa plataforma de tierra en una enorme torre principal, ¿vale? Que es la que conocemos hoy en día. Queda entonces una torre principal rodeada por 3 torres secundarias, a su vez rodeadas por una serie de muros que se van solapando y que van confundiendo al enemigo, porque la disposición de las puertas y los senderos lo que te llevan es a dar rodeos, a dar la espalda al enemigo, a dejar barracones de los enemigos a la espalda. ¿Vale? ¿Te acuerdas cuando entrábamos por el Palacio Imperial de Tokio? Sí. Si seguías el camino natural para avanzar, dejabas barracones a tu espalda. Sí. Pues esto tiene un sistema parecido, sí. Y bueno, pues eso, tiene aspilleras. ¿Te acuerdas que vimos que están colocadas con muy, muy mala leche? Dices, están colocadas a diversas alturas, con diversas formas, y dices, vaya, si te asomas y vas viendo a los turistas pasear, pues tienes un blanco bastante claro. Están puestas con muy mala uva. Sí, además que a veces tienes que pasar por, no sé si puertas, pero por lo menos como que tienen pasos superiores. Sí, sí, hay entonces, se llama, claro. Son puertas, eso se llaman puertas, sí. Y después eso, sobre esas puertas muchas veces también hay aspilleras. Y alrededor de todos los muros hay aspilleras. Y siempre dejas, pues eso, aspilleras a los lados, enfrente y muchas veces también atrás. Porque tienes que dar la vuelta para seguir avanzando. Sí, y además en varios ángulos, o sea, que te estaban pillando por 1000 para pasar por esa puerta, estás jorobado. Sí. No es que te disparan de frente, quizás como un castillo medieval y desde las torres. No, es que tienes que ir por casi corredores, ¿no? Lleno de sí, muchas veces, donde te disparan. Muchas veces cuesta arriba y cosas así. Es un castillo hecho con bastante malicia. No sabemos ni sabremos nunca si funcionaba. Porque el castillo nunca fue atacado. Bueno, eso es un buen indicativo. Es decir, oye, por lo menos disuadió, ¿no? O algo así. Puede que simplemente llegase en un punto en el que se había pacificado Japón. O sea, piensa que para el 1600 1609, pues Japón ya estaba unificado. Después de eso no hubo muchas más cosas de entidad. Ya llegó el shogunato Tokugawa y bueno, quedó ahí todo, a la posteridad. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eso, también tiene el castillo, sobre todo en la torre principal, tiene matacanes para lanzar objetos y agua hirviendo a los atacantes. Ni más ni menos, ¿eh? Ojo. O sea, sí, qué barbaridad. O sea, ya está preparado para lanzar. Sí, sí. A ver, los castillos japoneses tienen los muros inclinados y se pueden llegar a trepar. Pero bueno, mientras te trepas, pues claro, te tiran de todo. Aceite no tiraban, ¿vale? En contraposición a lo que se suele hacer en Occidente. Los castillos japoneses pues tienen una pequeña debilidad, ¿no? La construcción es principalmente de madera. ¿Vale? Los castillos japoneses tienen la estructura principalmente hecha de madera y tirar líquidos inflamables pues nunca es una buena idea. Aparte que el aceite en Japón siempre ha sido muy escaso y no se podía utilizar en una cosa tan, ¿sabes? No se podía pensar en desecharlo simplemente, digámoslo así. ¿Vale? Entonces lo que se utilizaba era agua hirviendo. Y como el agua hirviendo pues pierde gran parte de su poder dañino al entrar en contacto con el aire, el agua, aunque no lo parezca, cuando la tiras al aire se enfría muy rápidamente. Entonces lo que hacían muchas veces era tirársela a los enemigos desde cacitos prolongados con unas pértigas. Tú imagínate a un tío desde... Eso es muy de... me recuerda muchísimo a Humor Amarillo o algo así. Sí, algo así. Con cuidado, porque te cae encima de la cabeza. Que sí, casi, sí. Y bueno, pues eso. Después, alrededor de toda esta estructura laberíntica que montaron, pues hay una serie de fosos que a mí siempre me han parecido la parte más difícil de sortear de los castillos japoneses. Y alrededor del primer foso hay una ciudad administrativa, que era lo típico de esta época. Hemos dicho que había eso, la primera fase de los castillos japoneses son las mansiones fortificadas, la segunda fase son estos castillos que se parecen más a lo que nosotros entendemos por castillo, que son estas fortificaciones que aprovechan los desniveles del terreno y los accidentes del terreno para aumentar su capacidad defensiva. Y después están las fortificaciones que son puramente administrativas, que son un símbolo de poder. Y lo que tiene alrededor es una ciudad administrativa. Y es en este tipo de castillo en el que Ikeda Terumasa evolucionó el castillo de Himeji, y que es el que hoy en día conocemos. Uh-huh. El castillo, la torre principal... Estos japoneses son muy caros. ¿Se pueden decir tacos? Sí, sí. Bueno, son muy enrevesados, sí. Son muy enrevesados, sí. Son, con el colmillo retorcido. Como se demostraría en la Segunda Guerra Mundial, son genios de las defensas. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, pues las torres principales de los castillos japoneses siempre guardan alguna sorpresita. ¿Vale? El de Kumamoto, si no me acuerdo mal, tenía una entrada grandota que en realidad no llevaba a ninguna parte. O sea, tiene dos torres y la pequeña tiene una entrada grandota, y si entras por la entrada grandota te quedas en la torre pequeña. La torre pequeña no tiene comunicación con la grande. son pequeñas malicias, ¿no? que se ingenian estos. Pues en Himeji, si te acuerdas, la torre principal tiene aparentemente 5 pisos desde fuera, pero tiene 7 por dentro. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, me acuerdo. Está hecho para decir, pero no llevamos 5 ya. Para confundir al enemigo. Y después por dentro tenía habitaciones desde las que podías atacar a la propia habitación interior. Sí, habitaciones secretas, así. Sí, habitaciones secretas desde las que podías, pues eso, liberar una trampilla y atacar al interior. También en la parte construida con piedras hay accesos secretos que se pueden derrumbar llegado el momento. ¿Sabes? Servían tanto para salir como para emboscar al enemigo o hacer alguna... Bueno, pues como en el abismo de Helm, en el Señor de los Anillos. ¿Te acuerdas? Que salen ahí por una puerta ahí escondida. Al lado sí, por un lateral de la entrada, sí. De la entrada. Pues tenían este tipo de salidas. Y si el enemigo las descubría y trataba de entrar, algunas tenían trampas y las que eran útiles se podían derruir para impedir la entrada de los enemigos. Uh-huh. ¿Qué más? Así, bueno, lo de el nombre del castillo que era... Bueno, espera. Y había otra cosa que a mí... Bueno, que a mí, bueno, en general los castillos pues se preparan, pero este nos pareció que estaba como especialmente buscado. El tema de... Hemos mencionado los incendios. Bueno, este parece que estaba todo forrado de, pues, de cerámica y cosas así para que... Este, en contraposición de los de muchos otros castillos japoneses que eran puramente de madera, está forrado de yeso. Yeso para impedir los incendios. Que además yo creo que es lo que le da el color principal, ¿no? O sea, sí. Que esté así. Sí, y bueno, el tejado, por supuesto, pues tejas y cosetas, pero eso ya es más común, ¿no? Sí. He descubierto viendo uno de los vídeos de la última restauración que están haciendo, que las tejas estaban unidas con barro y yeso. Estaban pues fijadas. Es que eso, pues es que como si lo hubieran, no sé si acorazado, pero desde luego aislado para que no le llegue el fuego. Está clarísimo. Y bueno, le llamaban el castillo de la Garza Blanca, no sabéis por el color o porque otro de los nombres de la colina sobre la que se asienta el castillo tenía que ver algo con las garzas o que hay garzas al lado. O sea, que a lo mejor el topónimo ya indicaba. Sí. O porque había garzas al lado, o también por contraposición al de Okayama, que es el del cuervo negro. Entonces, el cuervo negro, pues la garza blanca. Vale. ¿Cómo se dice esto? Por cierto, el de Okayama también muy recomendable visitarlo, sí. No es tan grande, no, pero... no es ni de lejos tan impresionante, pero bueno, tiene un museo interesante dentro. Es que Himeji es tan impresionante y está tan bien conservado que los demás te parecen, pues eso, como diríamos, un museo temático, como si fuera un parque temático, algo más turístico, ¿verdad? Bueno, ya veremos que tiene truco el que esté bien conservado, pero no adelantemos acontecimientos. Sí. Y bueno, ¿qué más? Sí. No puedo dejar de recordar que en un desafío de estos de Twitter tú pusiste un pedrolo que hay ahí en Himeji. Y yo cuando no sé si era Himeji o no sé dónde, sí, pero un pedrolo de plan de ¿qué haces tú aquí? Sí, pusiste un pedrolo ahí y los dejaste a todos con cara de cuadro y yo dije, qué malicia que tiene Goyo al nivel de los japoneses. Porque, claro, es un llano al lado del mar y no había mucha abundancia de piedras. Entonces, para construir el castillo, pues fue un esfuerzo bastante grande conseguir todas las piedras que forman parte del castillo. Y cuentan que una señora muy mayor cedió para la construcción del castillo la piedra de moler arroz que tenía. Y se conserva en el muro de la torre principal esa piedra. Está forrada con alambre para que no se deteriore o no la golpeen o no sé. Pero ahí está, se puede ver. Sí, que es eso, es en plan de, bueno, tal, como la demostración del esfuerzo colectivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. De la entrega, ¿no? Efectivamente, hasta la persona más humilde que lo único que tiene es una piedra de moler de arroz. Piedra de moler de arroz, pues te entrega la piedra de moler de arroz para que hagas el castillo. Bueno, pues el castillo sobrevivió con pocos sobresaltos hasta 1868, cuando el reformismo de la era Meiji pues decide que, claro, que todo el tema de los samuráis y demás pues es algo obsoleto que hay que dejar atrás. Y entonces, con su ansia de modernidad, pues los castillos son considerados algo a eliminar del paisaje japonés. Bueno, ya sabemos que cuando llega la modernidad, lo que es reciente, antiguo, pues queda pasado de moda y bueno, hay que eliminarlo porque es un atraso, ¿no? Pues, eso ha pasado siempre. En todos lados. Así que el castillo fue subastado en 1871 y adquirido al módico precio de 43 yens. ¿Vale? Que, calculando inflación, pues es 800 pavos. Imagínate. Increíble, ¿no? Es lo que puede llevar cualquier turista en la mochila hoy en día. En fin, bueno, pues un comerciante de metales pues lo compró para pues eso, desensamblarlo y vender pues eso, las tejas, los apliques de metal y demás. Por fortuna, el negocio pues no resultó tan bien como pensaba, porque el trabajo de desmontar el castillo pues resultó ser demasiado caro. Entonces, pues no se llegó. Casi pierdo dinero cada vez que quito una aplique de estos. Claro. O sea, lo que tendría que haber sido una tarea barata de chatarrero, pues se convirtió en algo complicado que no se podía abordar. Y ahí se quedó el castillo sin hacerle nada, hasta que en 1733, solo un par de años más tarde, el ejército lo volvió a comprar, pues porque consideró que las explanadas del castillo pues servían como espacio de instrucción. Es que son unas explanadas impresionantes, es la verdad. Sí, un lugar de instrucción estupendo. Y entonces, pues, el ejército tampoco tenía... ¿Qué año has dicho? 1873, ¿no? Sí, 1873. Vale. La intención del ejército era demoler el castillo, pero un coronel llamado Nakamura promovió su conservación para las generaciones venideras. Y hay una... Nosotros lo llamaríamos lápida. Hay una lápida en el castillo. No está enterrado el coronel Nakamura ahí, pero digamos hay una piedra conmemorativa de... Recordando al tío que salvó. Recordando al coronel Nakamura por salvar al castillo del derribo. Y bueno, pues así entramos en el siglo XX, y en 1931 se le designa el castillo Tesoro Nacional. Pues ya es una herencia cultural de Japón que hay que conservar. Así que en 1935 se inicia la restauración del castillo. Y bueno, claro, el castillo, imagínate, ya había sido restaurado inicialmente por el ejército porque la torre principal empezaba a tener una cierta inclinación, lo cual te puedes imaginar que bastante... Uy, es muy inquietante, sí. Sí, bastante inquietante. Pero ya en 1935 se inicia una restauración general, y lo que hacen es prácticamente desmontar el castillo entero, inspeccionar pieza por pieza el estado de las maderas y sustituir las que no se podían reparar. ¿Vale? Concretamente hubo uno de los pilares principales del castillo que estaba insalvable, y que resultó difícil de sustituir porque tenía pues eso, más de 25 metros de alto. Había que encontrar un árbol de una altura similar y que... O sea, que tenía que ser de una pieza, ¿no? O sea, sí. Por lo menos la primera parte tenían que hacerla de una pieza. Entonces, encontrar un árbol adecuado de la madera, de la misma madera y con las mismas características, o sea, que fuera un tronco recto y demás, pues no fue tarea fácil. Aunque finalmente, pues... Parece que lo encontraron en Kiso, decían, en el Bosque Nacional de Kiso. Uh-huh. Bueno, pues claro, estamos hablando de 1935, pues a esta restauración le sorprendió la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo se convirtió en la base del 10º y el 39º Regimiento de Infantería. Y estos se encargaron de su mantenimiento y protección. No específicamente, pero quiero decir que el ejército se encargó de mantenerlo y protegerlo. Para facilitar su conservación, cubrieron el castillo con una malla metálica y lo camuflaron. Así pretendían mantenerlo a salvo de los bombardeos. Pese a todo, la ciudad fue bombardeada en dos ocasiones y más del 70% de la ciudad antigua quedó destruida, aunque el castillo no sufrió daños. Pero los soldados encargados de su protección encontraron en el último piso, el séptimo piso de la torre principal, una bomba incendiaria que no había explotado. O sea, que se ha salvado por puñetera casualidad. Se salvó de milagro. Imagínate también las escaleras del castillo, sobre todo para subir a esas séptimas plantas, son estrechas. Imagínate al soldado bajando a mano la bomba incendiaria desde la séptima planta. No sé, supongo que la desactivarían primero, pero vamos. No, la bajaron y la desactivaron fuera. Bueno, qué locura, tío. Trabajo de japoneses, de verdad. Bueno, pues no se sabía si los americanos habían evitado el castillo deliberadamente porque fuera un bien cultural o como ocurrió, por ejemplo, en Alemania, que lo utilizaran de referencia, ¿no?, para los bombardeos. Pero esto último no tiene mucho sentido porque estaba camuflado. Y bueno, pues años más tarde los pilotos de los bombarderos visitaron la ciudad. Los pilotos de bombarderos que habían atacado Himeji visitaron la ciudad. Y el Museo de la Paz que se construyó en la ciudad, y declararon que en realidad que no habían tenido ninguna intención ni de evitarlo ni de bombardearlo deliberadamente. O sea, que si se había salvado había sido por la voluntad. Habían tirado las bombas donde en la ciudad como les habían mandado, y si había caído alguna del castillo, bien, y si no, pues bien también, que si no se había quemado había sido la voluntad de Dios. Y bueno, pues debido a los retrasos producidos por la guerra, pues el trabajo de restauración pues no terminaría hasta 1964. En 1993 la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad. Y después de eso yo creo que empieza a aparecer en la civilización como maravilla, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, que uno cuando lo visita... Y te da bastante ventajas, ¿eh? Sí, sí, sí, es uno de esos de los que hay que conseguir. Y bueno, pues eso, en el 2009 comenzó una nueva fase de restauración en la que básicamente lo que hicieron fue reparar todo el techo. Pues inspeccionaron cada una de las tejas una a una y nada, le quitaron sobre todo... Bueno, han hecho algunas mejoras, han sujetado algunas de las tejas con clavos porque habían detectado que se deslizaban, ¿vale? Entonces, si lo vas a reparar para que las tejas se deslicen dentro de unos años y tengas que volver a liar la parada, pues a lo mejor las clavas un poco... Ando ya directamente. Las clavas para evitar que se deslicen, y así pues la próxima vez que tengas que reparar el techo, pues que sea dentro de 40 o 50 años y no... O sea, que pase más tiempo, ¿no? Entre reparación y reparación. Aunque ellos son conscientes de que, pues, como una casa normal, pues tienes que estarle dando un mantenimiento continuamente. Obvio. Y eso le han quitado, por lo visto, un montón de barro y le han aligerado el techo en 60 toneladas, que se dice pronto. Joder, 60 toneladas de barro, ¿eh? Para que veáis. Mm. Sí, la magnitud de lo que está hablando. Otra cosa que me ha llamado la atención es que, claro, el tejado ahora de la torre principal, como la unión de las tejas es de yeso, pues ha quedado mucho más blanco que el de las torres secundarias. Y, obvio, sí. Sí. Ah, o sea, si reparas la torre principal, o sea, la limpia, le dejas sin cosas, pues claro, pues ahora... Porque claro, dice, brilla más. Decían los restauradores que es que el yeso que une las tejas estaba oscurecido por el moho y por eso no se veía. Pues nada, esto es como lo del bronce, ¿no? Sí. Si haces una estatua de bronce, pues ya sabes de qué color se va a poner después. Y bueno, y eso es todo lo que he traído de Himeji. Que no es poco. De verdad que recomendamos su visita, porque es que es un lugar espectacular. La entrada no es barata. Bueno, es para echar toda la mañana. A mí no me parece cara con lo que vas a ver. Bueno, claro, esa es la cuestión. Yo iba a decir, la entrada no es barata, pero vamos, que la pagas súper a gusto. O sea, que es barato y que es caro, ¿no? Claro, la pagas súper a gusto. Depende de lo que te den a cambio del dinero. Hombre, es verdad que... Es verdad. Comparado con las cosas de los budistas zen y todo esto... Son 1,000 yens. Sí, sí. Son 1,000 yens bien gastados. Exactamente. Pues mira... Hombre, esto es como si te vas a la Torre Eiffel y no la visitas porque tienes que pagar, ¿sabes? Es como, pues no, pago. Calla, que alguna cosa de esas me ha pasado con mi mujer. Que chi. Sí, que no entré en el templo de Hachiman ahí en Kamakura, precisamente por eso. No, ¿cómo vas a gastar 700 yens ahí para entrar? No sé qué, solamente hay muñecos. Cualquiera le lleva la contraria. En fin. Bueno, un día nos escaparemos. Sí. Bueno, pues nada, genial. De verdad que además no está lejos. Es que le tenéis que echar una mañanita nada más. Sí, es eso. Es una escapadita desde Kioto. Sí, y volvéis para la hora de comer. Porque es que, vamos a ver, te tienes que levantar pronto, obvio. Tú te levantas pronto, te coges el primer Shinkansen de la mañana y vas para allá. ¿Sabes? O sea, no lo reservas el día de antes. Oye, quiero pillar el primer Shinkansen de la mañana y nada, para la hora de comer estás en Kioto o en Osaka, donde tengas tu base de operaciones, y ya después por la tarde haces otra cosa. No pasa nada. Eso es. Fácil. Y luego después la ciudad es que tampoco tiene mucho más. Es que, ¿verdad? Sí. Un saludo a Flash Gordon, que tiene una de las mejores anécdotas del viaje en Himeji. Y que se conoce todos los baños del castillo. Si estás escuchando, pues te queremos, señora. Tío. Fue allí donde, porque claro, pues llegamos allí, bebimos el agua de allí, de Japón, y claro, nuestros cuerpos no están preparados para ello. Unos lo pasaron mejor, otros peor. Pero vamos, yo tengo el récord de... No, el récord no, porque bueno, también cuando vas en avión... Espérate. También cuando vas en avión, pues haces tus necesidades a mucha velocidad. Pero vamos, en tierra es donde más velocidad he hecho yo mis necesidades. En un Shinkansen, a toda velocidad. 300 kilómetros por hora. En fin. Pues nada, Rodri, que después de esta cosa escatológica, pues aquí lo dejamos. Bueno, pues ahora vamos con otro castillo que no es que tenga una vida bélica muy interesante, pero es muy llamativo y además es bastante bonito. Ya veréis que tiene algunas características especiales. Vamos a ir con el castillo de Sigüenza. Bueno, Sigüenza está situada, es una localidad que está situada al norte de la provincia de Guadalajara. Y bueno, el castillo es un recinto fortificado con una planta rectangular que rompe su monotonía con las torres que posee. Bueno, sería un cubo prácticamente. Además, todas las torres tienen la misma altura y en todo el conjunto está rematado con almenas. Una muralla, además, rodeaba todo este conjunto y dejaba pasar con un puente levadizo. Bueno, lo característico de este castillo, en realidad, bueno, hay muchas características y muchas cosas muy curiosas, es, aparte de lo bonito que es, cuando llegas a Sigüenza, yo lo he visitado, ¿eh? Cuando llegas a Sigüenza, pues es que es espectacular, de repente ves un castillo ahí, pues dominando, ¿no? Toda la zona es impresionante, ¿no? Cuando llegas por la carretera. La cuestión es que se trata del único caso de fortificación residencial religiosa en España. Es decir, que es una residencia, pero además es una fortificación, ¿no? O sea, por supuesto, obispos y cardenales se alojarán en distintos sitios, ¿no? Pero en una fortificación, ojo, ¿no? Está preparado de esta manera. Bueno, pues este es característico. Y de hecho es que la ciudad de Sigüenza y esta característica van a ir muy de la mano. Bueno, pues este castillo se sitúa en un cerro al sur del río Henares y está protegido en su lado este por el arroyo, lo que llaman el arroyo del Vado. Además es una zona de comunicación, como ya veremos, bastante importante y bueno, o sea que aparte de su posición elevada, sus taludes y todo esto, bueno, pues está bien defendido, controla las vías de agua, comunicación, bueno, pues clarísimo, ¿no? Bueno, y de hecho es que la propia localidad, bueno, pues se sitúa en la vertiente norte del cerro, que es la más tendida, la que va hacia lo que sería el río Henares, ¿no? Va como se va creciendo, ¿no? La localidad va abriéndose en ese talud que es más tendido hacia el río y bueno, pues no sé, es llamativo, ¿no? Por cierto, una ciudad para visitar, muy bonita. Y bueno, lo cierto es que allí ya había un poblamiento en época romana llamado Segondia y fue un lugar de paso bastante importante, como ya he comentado, y con bastante población. Algo que hizo que, bueno, pues se edificara algún puesto de vigilancia en lo donde hoy se sitúa el propio castillo, ¿no? Donde se coloca el castillo a día de hoy. Respecto a esta fortaleza, pues parece que fue, bueno, esta no, la fortaleza que pues más desarrollada, ¿no? Fue levantada por musulmanes, ¿no? En Sigüenza fue conquistada a los almorávides en el año 1124 por las tropas de Bernardo de Agen, que era arzobispo de Toledo. Y así que el rey, esta localidad pues pasa a ser parte del Reino de Castilla. En ese momento lo que pasa es que se restaura la sede episcopal en aquel lugar, es decir, en Sigüenza. Y desde entonces el castillo sería residencia durante 7 siglos de los obispos de la localidad. Es decir, sería pues la residencia del obispado, ¿no? Luego tendrá su catedral y todo esto. Por cierto, si no sabéis, bueno, es muy famoso el doncel de Sigüenza, que por cierto hice un blitz sobre él. En fin, por ahí lo tendréis, ¿eh? En 1138... Alfonso VII de Castilla concedió a los obispos el señorío civil sobre la ciudad y sus gentes. Esto quiere decir que en realidad quien gobernaba allí era el obispo. Y por eso se conoce a Sigüenza como la de los 100 obispos de armas tomar. Y en 1298, el obispo García Martínez desalojó a los partidarios del aspirante al trono de Castilla, el infante Alfonso de la Cerda. Bueno, tenían una guerra contra el rey Niño. Bueno, la cuestión es que había unos partidarios que habían asaltado de improviso el castillo y bueno, y se habían atrincherado en el mismo. Y bueno, pues este obispo, el García Martínez, ni corto ni perezoso, pues, pues quemó las puertas del castillo con una cuba llena de tocino. Con lo cual ya no había puerta, bueno, pues entró allí pues con mucha facilidad y bueno, se desalojó a estos señores, ¿no? En el siglo XIV, el obispo Simón Girón de Cisneros mandó construir dos torres gemelas para defender la nueva puerta. Una nueva puerta. Bueno, ya hemos visto lo que ha pasado con la puerta con el anterior, ¿no? Y bueno, pues tiene sentido, ¿no? Y en 1355 ocurre quizás el hecho más conocido en relación con este castillo. Pedro I de Castilla, pues se hace con el castillo, lo toma y destierra al obispo que vivía allí, que era Pedro Gómez Barroso. Y en el castillo encarcela a su esposa, doña Blanca de Borbón. Pedro la había rechazado y la encarceló en una de las torres, bueno, en el castillo, en una de las torres, para que no fuera apoyo para una serie de nobles que eran partidarios de deponerle. Bueno, el caso es que 7 años después moriría doña Blanca asesinada. La verdad, una historia bastante triste, ¿no? Y en la guerra de los infantes de Aragón, ya en el siglo XV, pues el castillo pues, sirvió de protección a la población y a las tropas frente a las razias de los navarros cuando incluso el obispo del lugar, Fernando Luján, pues organizó la defensa del propio castillo y bueno, pues incluso amenazó a que no fuera a defender las almenas, pues que posteriormente pues les iba directamente a quitar sus bienes, en fin. Así que bueno, de armas tomar, ¿no? Como decía antes. Y en 1465, Diego López de Madrid fue elegido obispo. Este fue el obispo que sucedió a Fernando Luján. Fue elegido obispo, este Diego López de Madrid, pero sin la aprobación papal. ¿Qué pasó? Pues que dijo que me furruño, en mis catálogos y me lo llevo. Pues no fue tanto así, pero ¿qué hizo? Se atrincheró durante 3 años en el castillo y no hubo quien lo sacara. Hasta que un criado, yo me imagino que cansado de la situación, pues le traicionó y dejó que tomara el castillo. Vosotros imaginaos estar encerrados, ¿no? Una cárcel, es como si fuera una cárcel, ¿no? Es tremendo. Y bueno, pues se depuso a este Diego López de Madrid. El caso es que le sucedió, si es que en este caso es suceder, es un caso extraño, ¿no? Pedro González de Mendoza, más conocido como el Cardenal Mendoza. Y este mandó levantar una barbacana, que es un antemuro que defiende las puertas, ya vemos con el tema de las puertas, ¿no? Que la importancia que tiene. Y, o sea, crean un muro por delante de la puerta, bueno, pues para defender el acceso a esa puerta y por supuesto que, bueno, es una defensa previa, ¿no? Antes de llegar ahí a esas dos torres que defienden la puerta que ya hemos visto. Y transforma, esto es lo más interesante, transforma la fortaleza en un palacio cuyas estancias se asemejan mucho a las de la realidad, o sea, las de la actualidad, ya, hoy en día, ¿vale? Así que bueno, lo que sería el diseño, ¿no?, actual, bueno, pues prácticamente es el mismo, o sea, en líneas generales es el mismo que vamos a encontrar ya con el que le llaman el Gran Cardenal Mendoza, una persona bastante importante, León Mendoza. Y desde entonces, bueno, pues ha sufrido un montón de pequeñas modificaciones, balcones, ventanas, bueno, en fin, todas esas cosas, porque en realidad ya pasa a ser prácticamente una instalación palaciega, más palaciega que defensiva. Y bueno, pues sirve de alojamiento a los reyes, pues que a su paso por la localidad pues se tienen que alojar, e incluso al archiduque Carlos de Austria durante la Guerra de Sucesión, cuando en 1710 sitúa su cuartel general en el castillo. Bueno, también fue ocupado por las tropas francesas durante la Guerra de Independencia, en un momento en el cual empiezan a sucederse los primeros daños en el propio castillo, al igual que en las guerras carlistas. Ya ahí los destrozos provocan que incluso los obispos pues dejen de tenerlo como residencia porque bueno, pues empieza a ser inhabitable, ¿no? Y entonces ya pasa a ser cuartel de la Guardia Civil. Bueno, y ya llegamos a la Guerra Civil y en ese momento se convierte en cuartel del Ejército Popular Republicano y claro, pues ¿qué pasó? Pues que la guerra lo asoló y quedó prácticamente destruido, perdiéndose casi todos los bienes y sus muros pues pasan a ser, sirven de cantera a la población. Algo que ya hemos visto otras veces. Me estoy acordando del castillo de San Leonardo de Yagüe. Bueno, pues es que necesitas construir. Bueno, pues ¿qué haces? Recurres a lo más fácil. Vamos, ha ocurrido en Roma, ha ocurrido en todos lados, ¿no? En fin. Y en 1972 se decide, bueno, pues está destruido prácticamente, se decide reconstruirlo. Algo que terminará esta reconstrucción en 1976 y se inaugurará en 1978 como parador de turismo. De hecho, hoy nos podemos alojar en sus habitaciones. O sea, eso está muy bien. Es decir, imaginaos, vais a Sigüenza y queréis dar una sorpresa a alguien. Y, bueno, a vuestra chica, chico, lo que sea. Y dicen, mira, vamos a Sigüenza. O vais de sorpresa, vamos a... Bueno, ven, sigue por aquí y llegas a Sigüenza. Ves el castillo espectacular, no sé cuánto. Venga, vamos a verlo. Y te alojas ahí. Gran sorpresa, ¿no? Alojarte en el propio castillo. Espectacular. Y la verdad es que, a ver, está muy bien, ¿eh? El parador. Y la propia ciudad de Sigüenza, pues es muy bonita. Y vamos, yo recomiendo su visita. La verdad es que no tiene pérdida. Y bueno, hasta aquí ha llegado la historia del castillo de Sigüenza, que como veis, pues es no es que tenga una historia así como ¡guau! Aquiles o algo así, ¿no? No, pero es una historia bastante curiosa. Es el castillo de los obispos, básicamente, ¿no? En fin, pues eso. Un castillo que habría que visitar porque además en Sigüenza hay muchas cosas que ver. El doncel, entre otras cosas, la catedral, en fin. Pues eso, guiño, guiño. Bueno, pues vamos a entrar en la sección de bibliografía después de haber hecho este repaso. Y bueno, ya sabéis que esta sección viene de manos de Ediciones Salamina. Así que, bueno, yo iba a traer del caso de... A ver, he hablado de Sigüenza, he hablado de Gormaz. Pues de Sigüenza me ha gustado mucho un artículo que encontré de rutasconhistoria.es. Ese me ha gustado mucho y bueno, de una manera sencilla, pues te cuenta su historia. Luego, bueno, pues he ido completando de aquí y de allá con algún detalle, pero bueno, básicamente para sacar la breve historia, pues fenomenal. Luego también cosas que he visto yo, pero bueno, eso ya son vivencias. Y del de Gormaz, en su momento, por supuesto, vivencia de lo que he vivido, ¿no? De lo que he visto, pues una página web que es condadodecastilla.es y cuando Espana era de piedra.blogspot.com.es. Pues esas dos webs traigo yo. Tú por tu parte, David. Bueno, pues yo voy a hablar primero de también la mayoría de la información la he conseguido por internet. Y voy a hablar de una página que me gusta mucho que se llama Castra in Lusitania, que se encuentra en la dirección amodelcastillo.blogspot.com. Y esta página es muy chula para la gente que le guste lo que es el mundo medieval, el mundo del castillo, el mundo del asedio, porque lo explica fenomenal. No se centra tanto en castillos, sino como en la parte de los castillos y demás. Y además, tiene, no solo habla de castillos, habla también de otras peculiaridades históricas y demás. Luego, también quería hablar de un libro que tengo, que me he acordado poco antes de hacer la bibliografía, que es de donde yo he sacado a lo largo del tiempo la mayoría de la información, que es un libro que se llama Castillos de España, de Carlos Sartou Carreres, que es uno de estos libros que tiene como 100.000 años. O sea, para haceros una idea, me lo regalaron en mi primera comunión. O sea, mientras que al resto de chavales les regalaban la Master System o la Mega Drive, yo me pedí... Eso sí que viejo, tío. Para que sepas la edad que tenemos. La pues Master System con la esquina ahí. Pum, pum, pum. Sí, sí. A mí me regalaron este libro, el libro de Castillos de España, porque la verdad es que ya en esa época, cuando era pequeñín, me gustaba mucho. Y dije, ya, pues yo quiero este libro. Y en ese momento era de estas obras en plan de... Vas con una enciclopedia, chaval, cuídala bien. Y aquí la tengo todavía y para mí, vamos, es uno de mis libros fetiche y... Tiene unas ilustraciones geniales, unas fotografías geniales y luego tiene como curiosidad que para, vamos, está, digamos, estructurado por provincias y demás, pero es tan antiguo que viene estructurado por las antiguas regiones. No pone Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, tal. Entonces tiene esa curiosidad, ¿no? Y más o menos, pues entre esto, la página que he comentado de amodelcastillo.blogspot.com, Y prácticamente googleando, al final es buscar mucho por castillos, además como tú has dicho, por vivencias, ¿no? Por castillos que has visitado, que te has interesado, que luego has mirado de qué castillo es este, por qué está aquí, cuando te fijas que tiene otro castillo al lado, otra pequeña torre, la toponimia, pues al final vas tú mismo montando un poco lo que son esas estructuras de líneas defensivas de la media, informándote y demás, y básicamente lo he sacado así. Pues genial, pues ahí queda tu bibliografía. Sí, mi regalo de comunión. Rodri, ¿qué traes tú? Bueno, bibliografía no tengo. El castillo lo he visitado un par de veces y bueno, he visto unos cuantos vídeos. Sí, como nosotros, un poco también vivencias, sí. ¿No? De verlo in situ. Hay un vídeo que he encontrado que está chulísimo, de un canal que se llama Arquicultura, y te exponen el castillo de Himeji en 10 minutos. De los youtubers, ¿no? Esto en 10 minutos. Y la verdad es que está muy bien. Tiene un montón de gráficos y te explica perfectamente cómo es el laberinto de castillo, ¿no? De cómo monta ahí la estructura de defensas para que la gente se pierda. Está muy bien. Uh-huh. Pues muy bien. Bueno, Alex, tú también habías traído algo de bibliografía, ¿no? Pues bueno, el extracto que os he sacado es del libro de las campañas militares de Amílcar Barca, la Primera Guerra Púnica a España, de mi tío, de Luis de la Luna Valero, editado por la editorial Salamina, para la nueva colección antigua. Uh-huh. Bueno, pues nada, ahí tenemos el tema de Cartago. Y bueno, hemos llegado al final, pero ya sabéis que antes de llegar al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues dar las gracias a todos los oyentes que nos escuchan. La verdad es que con eso ya estamos súper contentos. Y bueno, por supuesto tenemos que agradecer a los oyentes que además son mecenas, ¿no? Porque por su apoyo, bueno, pues podemos disponer de mejor material y bueno, por lo menos que no nos cueste económicamente este podcast. Y de entre ellos, a los patronos, esos de las Termópilas, que son los que han producido este programa, David CB, Daniel, José Ángel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Y bueno, pues nos vamos a despedir ya. Despedimos a Alex, @ Alejandro HDZLUN. Bueno, Alex, pues hemos llegado hasta el final. Nada, muchas gracias por tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, Goyo y compañeros. Y hasta la siguiente. A ver cómo nos defendemos para la siguiente. Eso es. Bueno, David, hemos llegado al final. Ya sé que a David lo podéis encontrar como @ David Nagan en Twitter. Pues nada, muchas gracias por acercarnos. Bueno, pues esta historia de Castillo, bueno, que es una historia, vamos a ver, que ha sido reconstruyendo a lo largo de los años, bueno, por deducción muchas veces, ¿no? Informándote, por supuesto, pero que hay cosas que dices, pues es toda la lógica del mundo, ¿no? De lo que ha ido pasando. Claro, o sea, al final es un poco ir viendo el castillo pues como un elemento más, ¿no? De la historia, de la geografía, cómo ha configurado el territorio, que digamos, ese tipo de poblamiento que lo acompañaba, ¿no? Y la verdad es que es bastante interesante. Y bueno, pues nada, otro programa más, ¿no? Ya sabéis, aquí pues estamos para desastres, estamos para castillos, para lo que sea. Eso es. Bueno, despedimos a Rodericus barra Ujarrex en Twitter, también conocido como Rodrigo, ¿no? No ese dinosaurio ahí que va comiendo gente. Bueno, sí, pues nada, ya nos vemos para la próxima. Eso es. Y me despido yo, Goyix, arroba Goyix barra bajas al duero en Twitter. Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en las redes sociales, pero sobre todo, si queréis encontrarnos en nuestra página web histocast.com. Así que nada, chicos, a despedirse todos. Adiós, cuidaros mucho y ya sabéis, mantened los muros altos. Agur. Chao, chao. Venga, hasta luego. Venga, adiós. Hasta la próxima. Semper Fidelis.